En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tenemos que hacer aquello que nadie nos recomienda. Si lo hacemos, si somos capaces de hacerlo y si lo logramos, entonces sabremos por qué no nos invitaban a ello ni nos lo recomendaban. Por una sencilla razón, porque somos capaces. Cuando abrimos la baraja, escogemos buenas cartas, pero no escogemos ases. Queremos ganar, pero no arrasar. El mundo está concebido para no soñar ni para pensar a lo grande. El mundo está concebido para que el otro nos baje y nos ponga a la misma altura. Tenemos que igualarnos, nos dice este mundo, por lo bajo. El crecimiento personal y demás vainas que no nos sirven de nada nos enseñan a adaptarnos al entorno. Nos dicen que tenemos que adaptarnos. No deja de ser paradójico. El crecimiento personal no nos conduce a crecer. Nos conduce a perder y a bajar las aspiraciones. Nos conduce a adaptarnos por defecto. Nos conduce a ser iguales. Esto es puro capitalismo. El mundo no nos enseña a adaptarnos al oro. Nos enseña a adaptarnos a la plata, al número 2. Nos enseña a perder, pero con un buen metal. No nos enseña, como decimos, a ganar al oro. No nos enseña a ser el número 1. Eso sí, nos enseña, sin decirlo, a bajar, a bajar, a bajar, a perder, a perder, a perder. Eso sí, todos sabemos la teoría, pero no la práctica. Rosa de los Vientos, estamos hasta las 5 de la madrugada, desde ahora mismo, desde la 1, la 1 y 5 minutos, hasta las 5 de la madrugada, en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos, con una etiqueta Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos en redes sociales, en Twitter, y una página web, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción, y al frente de la parte técnica está Sergio Monforte. Más de 1,000 personas han superado las primeras pruebas. Espectaculares han sido, pero espectacular es el resultado. Hay varios españoles. El objetivo que tienen todos ellos es ser astronautas. Sabremos en la elección a finales del año que viene. Hay dos personas que son candidatas. Dos personas llamadas Laura Parro y Jorge García Pla. Y van a estar con nosotros esta noche. Van a estar en La Rosa de los Vientos en unos instantes. Y después noche de tertulia, noche con muchas informaciones, noche con muchas debates, en discusiones, en la tertulia Zona Cero con Madón Martínez, con Juan José Chedoro, con Josep Guijarro y con Manuel Carballal. Además hoy tenemos ecos del pasado. Laura Falcolara nos va a hablar de varios casos relacionados con un tema, los resucitados. Y protagonista en el relato de Silvia Casasola en Mujeres con Historia, Gala, la mujer de Dalí, Gala. Y miremos al futuro, un futuro en el cual las palabras han perdido su significado, mandan las imágenes, un futuro distópico que nos presenta la nueva obra del novelista Ricardo Menéndez Salmón. Se titula Horda, va a estar con nosotros esta noche en los encuentros con lo desconocido. Ricardo Menéndez Salmón, el autor de Horda, estará con nosotros una noche en la que también tendremos Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Y cuéntame cómo pasó, que os va a contar y nos lo va a contar el secretario de la agrupación espeleológica Ramillega, Ángel García. Va a estar con Silvia Casasola, que nos va a contar que se ha descubierto en Cantabria la segunda cueva subterránea más grande de nuestro país. Y 8 minutos, soltamos el gas, comienza nuestro viaje, un viaje que nos conduce Silvia Casasola, nunca mejor dicho, a las estrellas, porque vamos a hablar con dos aspirantes muy avanzada la aspiración. Hay 1.344 candidatos en este momento en toda Europa. Van a estar dos sencillos de nuestro país con nosotros. Así es, mujeres y hombres, incluso pues eso, decían ellos mismos que antes de que estén con nosotros, hemos hablado un poquito con ellos, que nos han dicho que les parecía poco. Pero la verdad es que es una maravilla que tengamos una gente tan preparadiza, tan preparadísima, tan cualificada, y que estén optando de tal manera que ya están en esos finales, que están nerviosísimos, y vamos a estar muy, muy, muy pendientes de cómo va todo su trayectoria, a ver si por fin podemos decir que tenemos otro astronauta español en el espacio. El tercer astronauta español, los dos primeros, eran López Alegría, que no vivió España ni en colores, ni en pintura, ni en nada, pero el otro es Pedro Duque, sí vivió en nuestro país. Comenzamos el viaje, comenzamos la Rosa de los Vientos en 1:09. Destino, tú, es decir, destino, las estrellas. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ...1.334 personas son candidatas a ser astronautas. Están trabajando en ello. Les está sometiendo, entre comillas, a examen la ESA, la Agencia Espacial Europea, para saber si alguna de esas 1.334 personas puede ser astronauta en una de las futuras misiones. A finales del año que viene, del año 2022, conoceremos la respuesta. Y hoy estamos con dos de esas personas. Y la primera de ellas es geóloga especializada en investigación planetaria y divulgadora científica que trabaja en el Instituto Universitario de Física Aplicada de la Universidad de Alicante. Es Laura Parro. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas. Hola, buenas. Buenas noches. Con buenas esperanza noches. De ser a finales de ese 2022 una de las personas elegidas que superen todas las pruebas para poder ser astronauta, que es, yo creo que, la esperanza, el deseo, el sueño de absolutamente todos. Ojalá que se pueda conseguir. Veremos a ver si podemos ir pasando todas esas pruebas. Claro que sí. También está con nosotros, es un investigador, un científico extraordinario de la NASA. Ha estado en alguna ocasión con nosotros en de la NASA, de la ESA, del Centro de Astrobiología. Está muy vinculado a investigaciones, está muy vinculado a las misiones espaciales que se han efectuado recientemente a Marte. Él es Jorge Pla García. Jorge, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Oye, Jorge, ¿has estado en alguna ocasión con nosotros hablando de la exploración espacial, de la investigación, últimamente de lo que has llevado a Marte, al planeta Marte? Hay varias misiones y tiene mucha participación de científicos españoles. Yo sé, cuando pregunta, es una pregunta típica, ¿no? Cuando estás por ahí, cuando sales, cuando conoces a alguien, te preguntan, ¿tú a qué te dedicas? ¿Estudias o trabajas? Entonces yo recomiendo decir siempre, trabajas, y que luego te dicen, ¿de qué? De astronauta. Entonces no dice nada. Pero, ¿qué le digo a un futuro astronauta, Jorge? Bueno, porque todo puede ser. Sí, es muy difícil, es muy complicado, pero bueno, lo más importante es tener esperanza y sobre todo soñar, y soñar a lo grande, que es gratis además, y por qué no, podría darse. Es muy complicado, pero vamos, no tiramos la toalla. Pero bueno, hay juventud, por ejemplo, que nos está escuchando ahora y dice, jolín, y yo a lo mejor cuando sea mayor y pueda optar, y a mí lo que me gustaría, que sí, que los sueños se pueden cumplir, pero hay una serie de requisitos que hay que cumplir y ahí no hay otra opción. ¿Qué requisitos os han pedido a los dos para que podáis optar a ser astronautas? Pues vamos, requisitos, todos los teníamos que cumplir, al final todas las personas que aplicaban, y desde luego Jorge y yo los hemos cumplido, porque al pasar de fase desde luego eso teníamos los dos. Por un lado es la edad, ¿verdad Jorge? Pues entre estar, ser mayor de edad y tener hasta 50 años de edad, y también tener una cierta experiencia, digamos, científica, si se iba por la parte de ciencia, se puede ser piloto también, y tenías que tener como mínimo una carrera científica, un máster, que ambos lo cumplimos evidentemente, y también 5 años de experiencia en tu campo científico. Los dos además somos doctores, entonces en ese sentido pues no había mucho problema. Es este, nos lo dicen y lo dicen en muchas ocasiones, lo difícil, Laura, que es ser astronauta, la cantidad de pruebas que hay que pasar, pero en vuestro caso seguramente para ser posiblemente de esa lista de esos 1.334 candidatos saldrá el tercer astronauta español de la historia de las misiones espaciales, y seguramente la condición de ser piloto anteriormente, de tener una investigación, una parte de trabajo científico, nos sitúa un poquito en lo que ya ha sido. Los astronautas son personas, ahora existen otras cosas, pero vosotros sois astronautas de los de siempre, de los de una gran preparación científica unidas a una serie de características físicas que os hacen especiales. ¿Sabes, Laura, que sois especiales, no? Bueno, no sé si especiales es la palabra, pero motivados, yo creo que desde luego, que es un poco también lo que buscan, ¿no? Porque nosotros cuando aplicamos tuvimos que mandar, por ejemplo, una carta de motivación. Todo eso al final pues son requisitos, yo creo que mira la ESA, que seas una persona motivada. Yo creo que tanto Jorge como yo, que nos conocemos ya desde hace unos años, somos personas que además nos entusiasma el espacio, que además trabajamos los dos en, bueno, aparte de Marte, pues en temas espaciales. Entonces yo creo que también buscan esa ilusión, porque es un trabajo que tanto física como psicológicamente requiere mucho, y si no te hace, no tienes una motivación enorme, no vas a llegar a conseguirlo, desde luego. Claro, pero intelectualmente y científicamente motivados estáis, pero físicamente, esas pruebas físicas a las que os tenéis que afrontar, ¿eso cómo lo lleváis? A ver, Jorge. Bueno, en primer lugar, para presentarnos nos han exigido un certificado médico para pilotos aéreos, que ambos hemos pasado las pruebas. Son unos requerimientos muy muy básicos, pero que hay que superarlos. Y luego, bueno, la siguiente fase ahora, a la que nos hemos en la que nos hemos examinado, era la fase 2, los psicotécnicos. La fase más física viene en la fase 3, que es la siguiente. Esperamos poder estar en ella, y son pues además de estudios y de parámetros físicos, trabajos en piscina, para moviendo paneles solares, por ejemplo, haciendo submarinismo, y no está muy claro, hay mucha opacidad, no hay mucha información sobre a qué nos vamos a enfrentar, pero no sé, supongo que Laura, igual que yo, estaremos todos pues entrenando como podemos para estar, llegar lo mejor físicamente a esa fase, si es que nos seleccionan, claro. Si os seleccionan entre esos 1.334 candidatos, ahora mismo hay mucha gente, ahora mismo, ¿cómo está la situación? Porque esto, Laura, hay en diferentes fases, en diferentes etapas. En este momento, ¿cómo está esa preselección? Bueno, yo os puedo contar porque estuve hace 2 días haciendo las pruebas. Jorge las hizo anterior a mí hace ya unas semanitas. Pero bueno, tampoco la ESA, supongo que luego irá sacando más información sobre el proceso. A nosotros tampoco es que nos cuenten muchísimo, pero desde luego de esos 24.000 personas que más o menos se presentaron en toda Europa, iban a llamar como a unas 1.000, es lo que tiene planteado la ESA para estos primeros meses, para hacer estas primeras pruebas psicotécnicas que contaba Jorge. Entonces, estamos en esa fase de llamar a esas primeras personas, de las cuales luego se irá haciendo más y más selecciones. Así que, bueno, nosotros al menos estamos en esa fase 2, digamos, ya somos oficialmente, de alguna forma, candidatos a astronauta. Por supuesto, queda un camino muy largo que no sabemos si seguiremos o no, pero estamos al menos ahí, ¿no? Somos de esas personas que, por supuesto, cumplían todos los requisitos y, además, pues se han fijado que especialmente pues teníamos algo que les interesaba a ellos, porque también había que cumplir una serie de requisitos, parte de esto, ¿no?, de presentar un informe médico. También nos hacían una serie de preguntas, pues si nos gustaba viajar, si podíamos estar tiempo fuera de casa, si tenemos experiencia en expediciones científicas, por ejemplo. También yo creo que son cosas que se tienen en cuenta, que a lo mejor no todo el mundo lo ha podido hacer, depende de su trabajo. Qué bueno. Laura, si tuvieras que elegir una prueba, una cosa que hayáis hecho, a las que hayáis os hayáis sometido, algo que sea muy llamativo, sea algo que tuvieras que elegir para decir, ¿qué es lo que contarías? ¿Qué prueba tan efectuado que sea absolutamente llamativa y que solo se pueda producir en eso, en ser astronauta? Pues diría un poco también, ¿no?, lo que contaba Jorge, que lo sabemos también pues por de otras agencias espaciales y que vemos a compañeros o en otros años que se ha hecho, todo ese trabajo de debajo de las piscinas, yo creo, ¿no?, que es... Yo, por ejemplo, intento ahora irme más a nadar o me quiero preparar también mucho en buceo, y yo creo que es lo más llamativo porque al final es muy difícil simular el ambiente que vas a tener, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional o en el espacio, y lo más parecido sería hacer todos esos trabajos debajo del agua. Entonces yo creo que cuando lleguemos ahí va a ser lo más espectacular de todo el proceso, si es que llegamos. Así que, pero también yo creo que es el cansancio de por ejemplo, el día que nos sometimos a las pruebas, de eso, ¿no?, de estar tantísimas horas, estar sometidos a diferentes pruebas, pues es un poco la capacidad que también tenemos de aguantar todo eso. Y sobre todo para mí lo más importante es no perder la paciencia y tener esos nervios característicos de esas personas que son astronautas, de aguantar todo eso. Lo del agua es importante, porque yo recuerdo... me imagino que tú lo habrás estudiado, esa misión de las astronautas mujeres de las Mercury 13, que una de las pruebas que en las que ellas se distinguían, y no sé si era porque especialmente por ser mujer o porque había una serie de mujeres que tenían esa posibilidad, se distinguían por estar muchísimas más horas sobre esa superficie del agua en comparación con los astronautas hombres que se estaban entrenando en ese momento. Estáis haciendo mucho hincapié en ese entrenamiento en el agua. ¿Es por el tema de la microgravedad a la hora de tener que estar en el espacio? ¿Eso es lo que os ayuda? ¿Tiene relación? Así es, sí, es precisamente por eso. Debajo del agua pues las condiciones son diferentes, evidentemente, que fuera de ella, y es para hacer una analogía o reproducir las condiciones de microgravedad, sobre todo para el tema de traslado de material o para operaciones, estas famosas EVA, las actividades extravehiculares, mover paneles solares y cualquier otra actividad, pues la piscina se simula de una forma mucho más fácil que en cualquier otro ambiente. Laura, estamos viendo las cifras, aún nos habla de poquitas mujeres entre esos 1.334 candidatos. La investigación espacial, la exploración, astronautas, que podéis ser vosotros en el futuro, intenta que la cosa vaya poco a poco igualándose. Estas iniciativas que está haciendo la NASA y la ESA son importantes, y también es importante el hecho de que entre esos candidatos hay una plaza reservada para personas con discapacidad. Es el futuro, un poco está marcando el futuro de lo que se tiene que hacer la ESA en esta búsqueda de astronautas. Sí, yo creo que es importante. Yo, por ejemplo, vi mucha iniciativa por parte de la ESA en esta última llamada de astronautas a que las mujeres participasen, ¿no? Porque evidentemente sabíamos que iba a haber un porcentaje más chiquitito. Yo me esperaba que fuese un poco más alto, sinceramente. Cambia un poquito por países, pero al final creo que en España se quedó en torno a los 200, casi 300 mujeres. Al final es una diferencia con los hombres también, porque supongo que hay menos mujeres en todo este sistema, por ejemplo, a nivel de pilotos, también en ciencias exactas también hay menos porcentaje de mujeres, entonces eso también se refleja en las aplicaciones. Me parece importante tanto que haya esta plaza reservada para gente también con una discapacidad física, que es muy importante porque al final seguro que serán, incluso van a tener los mismos requerimientos a nivel físico, solo que, pueden tener, por ejemplo, que falte un brazo o una pierna, y también pues incentiva que haya más mujeres en el programa espacial, que yo creo que es importante y refleja un poco cómo somos como sociedad y que el ser humano al final puede llegar al espacio y a otros planetas, da igual si eres hombre, mujer o pues si tienes algún este tipo de discapacidad y no hay problema, y ver cómo se comporta el cuerpo humano en microgravedad, que yo creo que es muy importante, y al final todos los experimentos que se puedan hacer lo puede hacer cualquier persona también que esté preparada y que ellos consideren que esté preparada, por supuesto. En cuanto al traje de astronauta, ¿hay diferencia entre el de la mujer y del hombre, aparte del peso? Pues es una buena pregunta. Yo no sé si Jorge sabrá más del tema. Desde luego todos los trajes van muy medidos, eso seguro. O sea, que son todos diferentes, sí. Ya sea por la persona, eso sí. Sí, sí, son trajes a medida, pero no creo que haya mucha diferencia entre unos y otros, la verdad. Son similares. Sí, yo creo que deben ser similares. Laura, a finales del año 2022, cuando se dé a conocer quiénes son las personas que pueden convertirse en astronautas, imaginemos que sois vosotros dos, Jorge Pla García, uno, Laura Parro Horto. Laura, ¿a dónde vais a ir? ¿Qué, la Luna, Marte, qué es lo que tiene más candidatos? Pues, ¿o más hay posibilidades? Es una buena pregunta. Yo creo que, desde luego, se volverá primero a la Luna. Yo creo que, al final, aspirar a Marte... Bueno, Jorge y yo, además, que somos científicos marcianos, creo que nada haría más ilusión en la vida, aparte ya de simplemente el hecho de viajar al espacio ya sería increíble. Pero seamos realistas, todavía queda mucho trayecto para llegar a Marte, todavía se tiene que desarrollar mucha tecnología, tenemos que ver qué le pasa al cuerpo humano cuando está tanto tiempo fuera de los anillos, por ejemplo, de protección de radiación de la Tierra, que es lo que le pasa a Marte. En Marte tenemos muchísima radiación, no sabríamos lo que le pasa al cuerpo humano. Pero yo creo que volveríamos primeramente a la Luna, es de lo que tienen planes, yo creo, las agencias espaciales, y luego ya veríamos a Marte. Pero yo creo que también esta nueva remansa de astronautas sí que serían aquellos que posiblemente podrían ir al menos a intentar a la Luna, y ya veríamos a Marte. ¿En las pruebas que os han hecho os han llevado al extremo para que os pongáis muy en tensión, muy estresados, a ver cómo reaccionáis? Porque claro, os están todo el rato diciendo que tenéis que tener, me imagino que en un momento dado si hay un problema, una reacción muy rápida, y por otro lado tenéis que trabajar en equipo. ¿Os hacen ese tipo de experiencias para ver qué tal reaccionáis? Te llevan al límite, literalmente. Yo creo que precisamente lo que buscan es crearte tal cansancio físico y mental que seas capaz de responder en condiciones adversas después de 10, 12 horas de duro trabajo, tanto intelectual como físico. Y es lo que nos pasó en las pruebas. Al final, no sé si Laura coincidirá, pero la sensación que tuvimos todos los que hicimos las pruebas hace unas semanas fue que te analizan desde tantos ángulos diferentes que al final te das cuenta que no es una cuestión de tener buena suerte o mala suerte, haber descansado bien la noche anterior o haberte alimentado bien. Es una cuestión de que o vales o no vales. Si no vales, no pasa nada porque hay gente mejor que tú, y si vales, pues es un puntado porque el objetivo es enorme, que es ser astronauta. Y a finales del año 2022, nos pongamos el caso, os dan la gran noticia. Habéis sido seleccionados, pero no acaba ahí todo. Creo que luego tenéis que hacer unos cuantos años de adiestramiento. Bueno, claro, una vez que te seleccionan es cuando empieza verdaderamente el rock and roll, y cuando te tienes que desplazar a Colonia, que es donde está la ciudad de los astronautas de la Agencia Espacial, y donde empieza el verdadero entrenamiento para convertirte en astronauta. Esto es solo para seleccionar a quienes pasarán a formar parte del cuerpo de astronautas de la ESA, y a partir de esa fecha es cuando empezarán a formarte como tal. Lo cual es, no te lo puedes ni imaginar, es un... se te ponen los pelos de punta. Yo creo que ni Laura ni yo somos conscientes, lo seremos dentro de unos años, de no solo de la gran suerte que hemos tenido, sino de del momento en el que estamos, porque de esos 23.000 candidatos que hayan seleccionado solo a 1.000 personas, que están solo un 4% del total, y que Laura y yo estemos entre ellos, es un orgullo increíble. Yo, de verdad, para mí ha sido un premio llegar hasta aquí. Todo lo que venga ya es bienvenido sea, pero... Es un regalo más. Sí, es un regalo más. Y no sé, yo ni siquiera me lo planteo, ni... No sé, no, si llega, genial. Y si no llega, pues bueno, lo hemos intentado, que es lo más importante. Y además del inglés, ¿qué idioma estás practicando más? ¿Ruso, alemán, otro cuál? Ruso. Es una buena pregunta, sí. Ruso es fundamental. ¿Pero qué hablan en Marte? No se sabe todavía, ¿no? Bueno, dependerá de qué astronautas vayan, pero... Claro, es luego... el planeta rojo, pero no hablan ruso, ¿no? No, de momento no, de momento pero está colonizado. Será una habilidad muy importante el ruso, pero no es un requisito imprescindible para presentarnos ahora, pero será algo que tengamos que aprender sí o sí en el caso de que seamos seleccionados. Ajá. Y ojalá seáis seleccionados en vosotros. Es un orgullo para nosotros teneros en nuestro programa, teneros en La Rosa de los Vientos esta noche, a Laura Parro. Laura, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Y a Jorge Pla García, que ha estado en alguna ocasión ahí con nosotros hablando de esas emisiones a Marte, que tan importantes han sido en tiempos recientes, y su trabajo ha sido muy importante como científico. Ahora es el candidato a astronauta en el año 2022. A finales del año que viene sabemos si es uno de los elegidos. Jorge, mil gracias. Muchas gracias a vosotros. Chicos, si lo conseguís, haremos esa conexión desde el espacio, ¿eh? Para La Rosa de los Vientos, ¿vale? ¿Os comprometéis? Hombre, hecho. Cuenta con ello. Por supuesto. Claro. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. De los vientos que ha comenzado esta noche mirando a las estrellas. Hemos tenido con nosotros a dos personas que son candidatos a ser astronautas. Hemos hablado al final de los idiomas que les piden que hablen. Bueno, no le han pedido a Manuel Cardial, no les han pedido el gallego. Un error. Total y absolutamente. Pues seguramente se encontrarán alguno por ahí. Claro, hombre, hay un gallego en la luna, es... Evidentemente. Evidentemente. Llegaron los primeros los gallegos, ¿no? Y espérate que no hay alguno en Marte. Bueno, sí. Mado Martínez, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Josep Guijarro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Siento decirte que los marcianos los descubrimos los catalanes, que estamos en todas partes también. Bueno. Ya abrimos debate. Sí. Pues Cataluña, Galicia, que incluye eso. Pasaba como Colón, o era gallego o era catalán. Sí. O sea, esto es así. Recuerdo, el dato incuestionable es que la primera persona que inventó los viajes de aventura era una gallega del Bierzo, que se fue hasta Jerusalén, ni Marco Polo, ni Ibn Batuta, ni Alí Bey, ni hostias. Una gallega tenía que ser. Exacto. Eso es un hecho incuestionable. Bueno, también tenemos con nosotros a Juan José Cezoro. Juanjo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hablamos contigo de la Esfinge, pero no la primera, sino la segunda. ¿Qué se ha encontrado? Bueno. Se ha montado un pequeño jaleo en Egipto por culpa de un personaje que se llama Reda Abdel Halim. No me extraña con ese nombre. Con este nombre ya apuntaba maneras. Y resulta que, bueno, este no es tampoco una persona cualquiera, sino que por lo menos la prensa lo divulga con el cargo de director de Relaciones Públicas de las Pirámides de Giza. Y por lo tanto sería un funcionario que tendría algún tipo de cometido dentro de lo que son este yacimiento arqueológico. Pero lo que él está diciendo, y lo ha dicho el 24 de octubre, es que... conoce la ubicación de una segunda esfinge desde el año 1986. Una esfinge que sería de un tamaño similar a la que todos conocemos. Él estima que debe tener una altura de unos 73 metros. La cabeza mediría unos 20 metros y medio. Y lo que serían las zarpas serían extendidas, tendrían también unos 15 metros. O las garras serían unos 15 metros y medio. ¿Como para pasar desapercibida? Claro, la cuestión es que él dice que también está en la zona de Giza, o sea, está con el resto de pirámides, cerca, en las proximidades de la Esfinge que todos conocemos, que ya se ha hecho algún tipo de investigación científica por parte de una universidad, que además él ha podido conocerla, la conoce de primera mano y ha hablado también de cómo está su estado de conservación. Dice que hay un porcentaje de agua y de humedad bastante alto en ella y que, por lo tanto, bueno, pues él recomienda que se adopten medidas lo antes posible. De hecho, dice que ya hace algún tiempo solicitó, en torno a unos 5 años, solicitó al Consejo Supremo de Antigüedades que se encargara de esta restauración, de esta figura, y que además está en las proximidades de una tumba, de una de las tumbas de la reina de la dinastía IV. Bueno, todo esto, como digo, en principio él dice que durante todo este tiempo que más o menos lo ha estado moviendo como correspondía, pero que ya se ha cansado y que está dispuesto a sacarlo a luz con todo detalle y, bueno, y ubicar y localizar, para que todo el mundo lo sepa, esta nueva esfinge. A partir de aquí, a partir de este testimonio, ha habido ya la reacción de personajes conocidos y no tan conocidos del mundo académico y arqueológico de Egipto. Uno de los que más ha hablado, ya os podéis imaginar quién es, Zaij Hawass, que ya, bueno, pues ya sabéis que, bueno, durante mucho tiempo pues estuvo al frente era como el ministro de Antigüedades de Egipto. Y él dice que nada, que todo esto no tiene ningún fundamento, que realmente es pura fanfarria mediática, que no hay tampoco ningún tipo de investigación que él conozca publicada en ninguna revista científica que haya desvelado ni que hable de este descubrimiento ni que haya hecho ningún tipo de investigación sobre esta supuesta esfinge. Luego también ha habido, bueno, además él dice que claro, que esta zona precisamente es una de las zonas que él conoce perfectamente, pero que es de las que está más trillada por los arqueólogos, hasta el punto de que él incluso recuerda cómo fue escaneada hasta el más mínimo detalle y por lo tanto no se apreció ningún detalle, ningún aspecto que indicara, ningún indicio que indicara que existía una segunda esfinge y más de la envergadura de la que estamos hablando, ¿no? Además de Hawass, han hablado también, por ejemplo, un asesor de medios de comunicación del ministro de Turismo y Antigüedades. Ha dicho que sí que recuerda que hace tiempo se habló de una especie de estatua en la zona, pero que no tiene nada que ver con la esfinge original, sino que es una estatua normal y corriente. Y luego también el antiguo decano de la Facultad de Arqueología de la Universidad del Cairo, pues también dice que no tiene ningún fundamento y que si hubiera habido otra estatua de la esfinge, pues se habría descubierto hace 200 años, que fue cuando ya se empezó a realizar de una manera metódica excavaciones en la zona. O sea que todas esas noticias sobre la segunda esfinge, pues hay que ponerlas en cuarentena o negarlas. Yo además es que añadiría un argumento que a ver, puede ser, porque él habla como que es una especie de roca, habla de que también Reda Abdel Halim, este supuesto descubridor, habla de una roca. Él dice que incluso hay una inscripción que asociaría esta nueva esfinge con la antigua, y por lo tanto serían más o menos coetáneas, las dos serían de Kefren, pertenecerían al reinado del faraón Kefren. Y entonces, todo esto sorprende mucho porque realmente hay bastantes estudios que hablan de una escenografía en Giza, donde están las pirámides, pero también está la esfinge, y no se pide, o sea, es decir, esa escenografía, que es una escenografía que además tiene una correspondencia astral, se habla del horizonte de Horus, porque además está apuntando una serie también, no solo de constelaciones, sino también de momentos solares. Y por lo tanto es muy raro, no la escenografía no demanda ninguna otra esfinge, ¿no? Exacto, porque no hace falta otra porque está en el medio de dos pirámides, cuando ya digo se da si un determinado, es una representación del cielo y la tierra o de lo que sea, una representación de lo que sea, ese lo que sea no tiene una segunda esfinge. Claro, por eso digo no que si apareciera, si aparece esta segunda, habría que ver en qué ubicación está, qué antigüedad tiene y entonces a lo mejor sí que hay que recomponer toda la idea, pero un poco una de las tesis que está, por lo menos que yo conozca, más extendidas, es que realmente estaba todo esto se fue planificando, todo el lugar se fue planificando y no se hicieron, digamos, las pirámides al azar, ni mucho menos, sino que había un plan, una idea preconcebida que fue determinando la posición de cada uno de estos elementos, ¿no? Y la orientación de cada uno de estos elementos, no solamente en el entorno más cercano, sino también con respecto a ciudades como Heliópolis o ciudades más lejanas. Entonces, claro, si ahora aparece una segunda esfinge, a ver qué ubicación tendría, rompería toda esta planificación que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Él dice que, vamos, parece como muy convencido, pero no es tan fácil como mostrarlo. Yo no estoy muy de acuerdo. No estoy ni de acuerdo en eso de la planificación celeste de Giza. Creo que fueron faraones distintos, en momentos distintos, que cada uno iba a su bola, y que sí interpretamos a posteriori, con las piezas que conocemos, que se van ampliando con el paso de los años, pues de una forma u otra. Pero lo que pasa en Egipto es que, primero, que el 70% de Egipto, del Egipto faraónico, todavía está bajo las arenas del desierto. O sea, yo no creo que haya una, seguro que hay muchas esfinges que saldrán a la luz, pero es que además Egipto, y esto es algo que a mí me explicó Hawass, vive del turismo. Para ellos es fundamental el turismo. Entonces ellos van dosificando los descubrimientos arqueológicos, aunque ya los conozcan. Yo recuerdo el caso de las momias de oro de Bajarilla, llevaban 10 años descubiertas y enterradas, se mantenían enterradas en uno de los oasis cerca del Cairo. Y cuando, sobre todo fundamentalmente en base a los atentados terroristas que hacen decrecer el número de turistas, es cuando sueltan un pelotazo. No hemos descubierto tal cosa, y eso vuelve a poner a Egipto en los medios, como ocurrió con las cámaras famosas de la pirámide. Entonces, a mí no me extrañaría, no lo sé, no tengo ni idea, pero no me extrañaría nada que efectivamente esa esfinge y otros muchos descubrimientos ya estuviesen en conocimiento de las autoridades egipcias, pero que se estén dosificando para cuando sea necesario volver a poner a Egipto en la palestra para favorecer el turismo. De momento no hay segunda esfinge, pero puede haberla o no puede haberla. Se ha descubierto, hay informaciones sobre su descubrimiento que genera todavía, y aquí en La Rosa de los Vientos, en la tertulia, lo hemos hecho y lo hemos presentado así, un debate, disparidad de opiniones. Hemos empezado el programa de esta noche hablando de astronautas, viajes espaciales, de candidatos a astronautas. Pongamos por caso que va una nave de la Tierra a donde sea, a la Luna, a Marte, que en su fuselaje se pega algún tipo de organismo que ha encontrado y que se ha encontrado en algún momento de su viaje. Ese organismo es de otro mundo. Un polizón. No, un virus, una bacteria, polizón. Algo. El simbionte de Spiderman. Y esa nave vuelve a la Tierra. Y esa nave va a contaminar el planeta Tierra. Con esa bacteria, con ese virus. ¿Qué puede pasar, Mado Martínez? También, porque Bruno, esto es ¿cómo? Que digo que al revés también. O sea, hombre, al revés también, sí, claro. Llevamos organismos a la Luna, está comprobado que algunos de esos organismos han seguido viviendo en la Luna, en unas circunstancias, fíjate tú, absolutamente extraordinarias. Y lo mismo ocurre en Marte, con lo cual también podemos decir que la humanidad, o que los bichos de la humanidad, están colonizando ya otros planetas. ¿Te imaginas que llegan los astronautas, hacen el asentamiento en la Luna, empiezan a ponerse enfermos? No, empiezan a ponerse enfermos de lo que han llevado anteriormente. El COVID-19. Claro, los que llegaron hace años, en los años 60. Terrible. Mado Martínez. ¿Qué pasaría? Sí, esta noticia que nos habla precisamente de eso. Es la octava pasajera. De organismos extraterrestres. Sí, sí, sí. Bueno, lo que Josep ha dicho es cierto. Lo que pasa es que a los terrícolas no nos preocupa mucho ensuciar. Nos preocupa que nos ensucien la Tierra. Pero ensuciar eso de la basurilla espacial, ir soltando por ahí especies que luego puedan ser invasoras en la Luna o en Marte o en cualquier otro lugar, no nos preocupa demasiado. Nos preocupa más lo que entra en casa, lo que sale, como que nos trae al pairo un poco. Y si no, fíjate toda la basura espacial que hay flotando por ahí por el cosmos. Estos días estamos, yo creo que muy emocionados con la posibilidad de encontrar rastro de vida en Marte o incluso vida. Aquí en la Tierra conocemos extremófilos capaces de vivir en las condiciones más inhóspitas. Pero este también está siendo un año de muchas emociones, no solo por la expectativa de encontrar vida en el universo, sino también por el profundo malestar y preocupación que el coronavirus ha suscitado desde que se extendió por todo el mundo. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿podría un organismo extraterrestre causar estragos en nuestra Tierra? Tú lo has dicho, en el fuselaje, esas muestras de roca, de lo que sea, que se tomen en Marte y pretendamos traer aquí. Bueno, pues no es una pregunta nueva. De hecho, los terrícolas firmamos hace un tiempo un tratado internacional que obliga a los países con misiones espaciales a tomar medidas para la protección. Bueno, pues para tomar las medidas necesarias para proteger que aquí y cuidar que aquí no entre nada, ¿no? Y todo esto a pesar de que no creemos, ¿vale? Supuestamente no creemos que un organismo alienígena pudiera suponer una amenaza, porque nunca se ha temido que el equivalente marciano, por ejemplo, estabais hablando antes de Marte, que el equivalente marciano de un virus, por ejemplo, o de otro planeta del vasto universo, quién sabe, pueda suponer un peligro, porque así de buenas a primeras los astrobiólogos los consideran incompatibles. Y bueno, como quiero hacerme entender un poquito por todos los oyentes, digamos que un virus de Mac no puede pillarlo un virus de Windows, ¿no? O viceversa, un virus de Windows no lo pilla un virus de Mac. Y te voy a corregir. Aunque hay alguna leyenda que favorece a la gente que defiende a Windows, por ejemplo Juanjo, pero Mac no coge virus. Es que no he dicho eso. Ah, vale. Quien tiene un Mac está libre de virus, porque se ha comprado un cacharro, un ordenador de verdad, no una imitación como esas de los Windows. No, y esas solo que, un apunte. Solo un apunte. Windows no es un virus. Windows no es un virus y hay una razón fundamental. Todos los virus mejoran con cada nueva versión. Sí. Bueno, gracias. En esta lucha tan... Pero lo tienes que demostrar con un PowerPoint. También. Vale, yo he visto la camiseta de Mac, a Mac Forever. Yo también soy de Mac, pero lo que estaba comentando es que un virus de Windows no lo puede coger Mac, pero también hay virus que se pueden desarrollar para Mac. Es cierto que es mucho más difícil y que no hay tantos virus, pero un virus diseñado para Mac no funcionaría en Windows. Entonces, visto lo visto, para no entendernos esto. Evidentemente, somos buenos hasta para lo malo. Claro, visto lo visto, y teniendo en cuenta las lecciones y ejemplos de zoonosis, el SIDA, las vacas locas y un largo etcétera, y a pesar de que sería harto difícil que un microorganismo resistiera vivo el viaje de vuelta espacial en la nave a la Tierra, aunque paradójicamente los virus que nosotros conocemos aquí en la Tierra no están ni vivos ni muertos, pues unos científicos australianos se han puesto un poco serios con esto de la bioseguridad espacial para prevenir, no ya un contagio puro y duro, sino empezando por algo mucho más simple, que es lo que estamos haciendo nosotros. Prevenir las especies invasoras, ¿no? Que es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en el mundo. Nosotros esto no nos está preocupando. Nosotros, como dice Josep, estamos dejando por ahí rastro donde vamos. Pero sí sería preocupante que aquí pudiera entrar algo. Nunca se descarta, ¿vale? Son posibilidades remotas, raras y tal, pero nunca se descartaría que eso pudiera tener algún tipo de consecuencia. Nosotros dejamos nuestra huella, algunos se llaman cagadita, no nos... Entre otras cosas, cagaditas en la luna. Hombre, es muy importante. En la historia de la humanidad, los fósiles de coprolitos, nos han ayudado mucho a recomponer un poco la historia del pasado. Pero en la luna también hay popo humano, ¿no? Tengo entendido. Algo así. Algunos de los nueve se puso ahí a hacer sus cosas también. Alguna bolsita de restos por ahí hay, creo. ¿Alguna bolsita? Es que pero no, pero los trajes no llevaban el depósito. No, el traje no. Alguna bolsita rara por ahí me han dicho que hay. ¡Qué guarrada! A mí lo que me hace gracia de esta noticia es que todavía estamos debatiendo si hay o no hay vida extraterrestre. Coño, si tenemos miedo de que pillemos algún virus, eso es vida extraterrestre también, ¿no? No es vida. Un virus no es vida. No está vivo. No. Ni vivo ni muerto. No está vivo. Es un gran error que existe. El virus, el coronavirus, que ahora tan no se sabe si está vivo. Se cree, hay defensores en muchos. La defensa no es un ser vivo, no es un ser vivo. No. Mira tú dónde terminó el gato de Rowling. No, pero eso es otra cosa. Acabó en los papeles. Pero un virus no está vivo. Un virus no está vivo. Un gallego sí, Manuel. Bueno, depende. Depende si sube o si baja. Un gallego está como le da la gana. Oye, Manuel, ¿te acuerdas? Oye, por cierto, decís solo que sí que hay caca en la luna, ¿eh? Que los excrementos de los astronautas, sí, los excrementos de los astronautas del programa Apolo, y de hecho, estos obsequios que dejaron allí, algunos científicos ahora tienen interés en estudiarlos. Recuperarlos, vale. Es un pienso, es un abono cojonudo. Sí, sí. Ya, pero vamos a ver. A ver si lo siento, pero no lo entiendo. Yo me voy a poner físicamente en el momento. Si el astronauta está en la nave, hace sus cosas, ¿no? ¿Qué hace? ¿Coge la bolsita y la tira a la luna, al cacho guarrete? Claro, buena pregunta. En vez de dejarlo en la luna y te lo vuelves, porque si llevas el traje no te vas a estar bajando el traje para ponerte en la luna y hacer sus cosas. Yo te lo explico. Es que sin gravedad y en las condiciones tiene que salir un poquito mal, porque seguramente... es que meta es que, para claro, adentro. Es que, o sea, es una cosa tremenda. O sea, es ¿no? que esto hay que, de, no hay que dar con detalle los datos. No, me imagino. Hay varias opciones hoy en día basadas en la succión, pero en la época del Apolo, todos estos compromisos biológicos, vamos a llamarlo así, se guardaban en bolsitas y contenedores. Vale. Y los astronautas de las misiones estas pues dejaron pis y caca en la superficie del satélite, sí, ahí en la luna. O sea, eso tan romántico tiene pis y caca humana. Y entonces es un interés de un material científico grande porque después de 50 años abonando la luna, pues en esas condiciones hostiles del espacio, pues hay interés por saber si queda algo vivo en estas bolsitas. Bueno, pues lo averiguaremos o lo averiguarán en el futuro. Vamos a hablar... Del futuro no, del pasado. Manuel, tú comenzaste en la investigación, en el estudio, en el interés del fenómeno OVNI allá por los 80. A mí, en esa época, también me llamaba mucho la atención los casos de la llamada teleportación. Y, no sé, tenía una magia especial esos sucesos, que la mayor parte de casos que leímos y que estudiamos no eran reales, pero había alguno que sí había sucedido en realidad. Un ovni, un rayo, una luz, algo que ve un testigo, y ese testigo, acto seguido, prácticamente casi casi al segundo aparece a cientos o a miles de kilómetros en otro lugar. Eso es una teleportación. Y casos de ese estilo que eran falsos la mayor parte, pero esos casos se siguen produciendo. Sí, sí, se siguen produciendo casos constantemente. Y ahora lo bueno que tiene esta globalización de la información es que te enteras casi en tiempo real, estando en España, pues de algo que está ocurriendo en la Patagonia, literalmente, en la Patagonia argentina. Y es lo que ha pasado esta semana, que yo he estado siguiendo un poco la historia y comenzó con una primera noticia de un caso de desaparición. Se reporta la desaparición de una mujer. En esas primeras informaciones sí se incluye el nombre de la protagonista, que luego se ha omitido a raíz del cariz que ha tomado la historia en las siguientes informaciones, y esta mujer estaba trabajando en el campo y cuando regresaba hacia su finca, una mujer de 55 años, pues desapareció, ya no se la volvió a ver. Pasadas unas horas, los hijos, el marido, la familia comienza a inquietarse y ponen la información de la desaparición, solo voy a decir que se llama Irma, nada más, de Irma, lo ponen en conocimiento de las autoridades. La prensa local se hace eco y hasta ahí todo bien, pero donde el caso da un giro es en que 24 horas después, una patrulla de la policía local de la localidad de Jacinto Arauz, en La Pampa, se encuentra a una mujer en unos zarzales, en un visible estado de angustia y de intranquilidad, tanto que era incapaz de comunicarse verbalmente. Los primeros interrogatorios se tuvieron que hacer por escrito, reseñan las informaciones, Y cuando consiguen identificarla, pues se trata efectivamente de Irma, esa mujer que había desaparecido 24 horas antes, a 60 kilómetros de esta ciudad. Es trasladada a un hospital para hacerle un primer examen médico. Después es trasladada a un segundo hospital. En todo momento ella es incapaz de comunicarse verbalmente por ese estado de agitación y de angustia, y a través de esos escritos dice que lo único que recuerda es que vio una luz muy brillante cuando se disponía a volver hacia su casa, y que lo siguiente que recuerda es aparecer en ese zarzal a más de 60 kilómetros de distancia y recogida por la policía. Ahora la fiscal Virginia Antón, de General Hacha, que hizo unas declaraciones ayer mismo, comenta que ellos lo que están investigando, claro, desde el punto de vista policial, ellos buscan un posible delito. Ellos, además, lo dice textualmente, la teoría de que fue abducida no la vamos a seguir, porque los fiscales no investigan abducciones, investigan delitos. E inicialmente, por desgracia, en Argentina parece que hay tantos problemas en el sentido como en Europa, hay una gran tasa de feminicidios y de violencia de género, y ellas inicialmente, cuando se denuncia la desaparición de una mujer, lo primero que hacen es investigar esa posibilidad. Pero claro, al aparecer en el estado en que la han encontrado, no han desestimado todavía esa posibilidad. No sería la primera vez que una mujer que ha sufrido maltrato, bueno, pues echa balones fuera para exculpar al agresor poniendo cualquier excusa. Pero en este momento, en lo que insiste la fiscal Virginia Antón, es que ahora quieren dejar que esta mujer se recupere, que estaba en un estado de shock muy, muy llamativo, y quieren dejarla unos días para a ver si es capaz de explicar con más detalle qué era esa luz y cómo apareció a 60 kilómetros de distancia del último lugar donde fue esta. Esto ocurrió esta misma semana. La verdad es que es muy llamativo este suceso. Todavía falta tiempo para saber un poco qué es lo que ocurrió. Lo que se sabe es el hecho en sí, que esta mujer, cuando se llevó esa luz, se sufrió una teleportación, vamos a entrecomillarlo, de 60 kilómetros. Y sabremos en el futuro qué es lo que pasó entonces. Ella dice eso, pero seguramente se abre las puertas a otras hipótesis y a otras probabilidades. Y hay muchas probabilidades. Bueno, y muchos, si me lo permites. Sí, claro, Josep. De la niña de Teba, no sé si os acordaréis, Manuel o Bruno, de ese suceso. Yo estuve con ella, yo llegué a conocerla, ¿sí? La niña de Teba, sí. La niña de Pero Teba, también, vamos a contar, es una niña, como su nombre indica, de Teba, que sufrió una teleportación en los años 80. Bueno, una 80. Desaparición de varios días. En los años 70, 80, ¿no? O 70 incluso. Sí. Sí, fue a finales de los 70. Casa, ¿no? 70, de la niña de Teba. Y esta niña, que estaba al cuidado de su abuela, porque sus padres no se habían hecho cargo de ella, desaparece misteriosamente después de ver una luz. En este caso era una luz de pequeño tamaño, y estuvo 48 horas perdida en una situación bastante heavy, porque hacía bastante frío en la región. Y apareció de una manera muy extraña en la propia puerta de la casa, después de que una mujer vestida de blanco, que ya identificó como una dama de blanco, la dejara ahí en su casa y le dijera que la volvería a ver. Entonces, claro, judicialmente eso se trató como un secuestro. Sin embargo, vosotros sabéis que eso trascendió después pues como una posible teleportación, como un secuestro extraterrestre, etcétera, etcétera. Hay muchos casos, pues, pero lo que pasa es que es una tipología de caso, yo creo que distinto, porque hay casos de niños que desaparecen durante varios días, que vuelven a reaparecer y que describen que han estado protegidos o tutelados por un hada, por un duende, por una virgen, luego ya identificando de una manera distinta, ¿no? Pero más que una teleportación en el espacio, digamos, en que vuelvan a aparecer a kilómetros de distancia, ellos reaparecen en el lugar donde habían desaparecido, pero el misterio está en dónde estuvieron esas horas o esos días, con quién estuvieron y cómo sobrevivieron, a veces en condiciones muy... ¿Puedo decir una cosita? Pues sí, claro. Es que yo el caso de la niña de Teba lo conozco bien, porque estuve en Teba, fui a casa de Carmencita, que por cierto no quería hablar del tema, pero nada, nada, ni recordarlo, ni nada. hablé con amigos, gente de su quinta, vamos, ¿vale? También. Y me entrevisté con el psiquiatra que la trató. Y lo que se rumorea, o lo que se rumoreaba, era que ella en realidad había estado en casa de cierta persona, que no tiene por qué ser esto nada malo ni nada, pero en una época, en un pueblo perdido en ciertas zonas bastante provincianas, rurales, en los que una niña pasa la noche fuera, pues a lo mejor esa persona, o por la reputación de esa persona, que a lo mejor estuvo simplemente hablando con ella, ¿vale? Pues porque esa niña a lo mejor se encontraba muy sola, o por las cuestiones que fueran, ¿qué fue la excusa o lo que era más fácil decir que habías estado? Pues que he visto una luz, que me ha... no sé, ya no me acuerdo de nada, ¿no? Y al parecer, por los datos que me dio este psiquiatra, podría deberse a algo así y no a ningún algo de eso y no a ningún tipo de evento paranormal ni secuestro alienígena. Fíjate lo que dices, Mado, y me parece interesante, aún admitiendo que ciertamente que es lo más sensato, ¿no? No pasará nada sobrenatural. Lo que sí me extraña es que en una España de los años, insisto, 78 o principios de los 80, que todo esto no se relacionara más fácilmente con la Virgen, con una cuestión más de ámbito religioso, y sí con el tema extraterrestre. Y eso sí me parece muy llamativo, ¿no? Y ha ocurrido en muchos otros lugares. Y al contrario, ¿no? En 1917, Fátima, ocurre justo lo contrario. Sí, perdón. Digo que escuchamos en la actualidad, en las noticias, y luego continuamos en La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos hablando de misterios, de enigmas. También estamos poniendo una sonrisa, lo coge la gente en Almodía Rosavientos. Se ha hablado mucho y están hablando mucho nuestros oyentes de esos recuerdos, esas necesidades que hicieron los astronautas en la Luna. También hay mucho debate y muchos comentarios sobre el hecho de los Mac, los Windows. Es el tema de infinita discusión, pero creo que han llegado nuestros oyentes a la verdad absoluta. Es decir, el Windows es una imitación en pequeño del Mac. Oye, luego nos dices el maletín que te han dado, ¿eh? Porque madre mía de mi vida. Bueno, China empezó imitando y mira dónde está. ¿Claro? Sí, es verdad. Yo siempre, es que yo creo que la secta Apple, la secta de la manzanita. Soy muy peligroso, Sí, sí, sí. Pero yo creo que es la más poderosa del mundo. Y hoy por hoy, estamos hablando de que somos la mayor empresa de la Tierra en facturación. Lo dices como si te tocara algo. Sí, ¿verdad? Sí. Ya, se ha descubierto, como, por fin. Soy del Madrid, ellos cobran. Se ha descubierto, y yo por pago, fin. Pero verdad, soy del Madrid, verdad, ¿no? Verdad. Está muy bien. Sí, sí, sí, sí. ¿Y tú por qué defiendes a Windows? ¿Eres, no, yo no lo he defendido. No hace más que defender al tío este, al Bill Gates. Pero solo porque te pone nervioso, nada más. Ese es mi rédito, el único rédito que saco. Josep, vamos a ver. Es muy fácil de explicar. Bueno, tú trabajas en revistas, trabajas en empresas editoriales, tiene que ver, tú sabes que no hay revista que trabaje con Windows. La revista es lo máximo en el diseño. Trabajan con Mac, solo se trabaja con Mac. Windows ha democratizado la informática. Sí, si no, sí, sí, Apple se lo sería para los exquisitos. Para vosotros que no sabéis. Y además, para los señoritos como vosotros. Y además van a salir los ordenadores cuánticos, ya dejaron de marcar. Yo que en el pasado, hace muchos, muchos años, en la época del Pleistoceno, usaba Windows, os puedo decir que cuando tenía PCs, al poco de tenerlo, esto funcionaba como una castaña. Sin embargo, a mí los Macs me duran una década y es funcionan que, como el primer día. Evidentemente. Yo estoy en la transición. ¿Queréis, sí, vivir, queréis vivir la vida sin emoción? Pues allá vosotros. No es mi caso, no es mi caso. Sin metaverso ni nada. Tú sabes la de rituales que yo hago cuando se bloquea, que si levanto una pierna, combino no sé qué teclas. Es apasionante. Y lo solucionáis apagando y encendiendo. Claro. Claro, es que de verdad... El Mac jamás se sorbea. Mira, yo el que tengo ahora tiene varios años y no lo he pagado nunca, jamás. ¿Para qué lo voy a pagar? Bueno, vamos a hablar de misterios en 2022 ya veremos, a ver. Vamos a hablar sobrevivir al recibo de la luz del Mac de Bruno. Eso sí es un misterio. Josep. Bueno, he dejado una fotico en Twitter entrevistando al doctor Almansa, que fue el que trató el caso de la niña de Teba. Lo retuiteamos con Almedia Rosavientos en el Twitter de Amado Martínez. La gente lo puede buscar, pero ahora lo vamos a retuitear, esa información, esa fotografía que tiene que ver con el caso teleportación o no, el caso de la niña desaparecida de Tebas. Vamos a hablar de... porque se habló que detrás de ese caso puede existir algo asociado a los no identificados, pero detrás de estos casos de pilotos, en Josep, también tiene que ver el mundo de los ovnis, el mundo de los no identificados. Sí, supongo que lo dices por las declaraciones que muy recientemente dejaba caer Luis Elizondo en la revista GQ, en su versión digital, en la que este hombre, que recordemos fue o trabajó para el Pentágono en ese programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas, ATIP, pues ha dado a conocer algunos detalles muy llamativos de los pilotos que estuvieron persiguiendo aquellos UAP o OVNIs en forma de tic-tac. Entre otras cosas, revela que algunos de esos pilotos regresaron a la base con el rostro quemado, como si hubieran sufrido una especie de radiación solar y no te hubieras puesto crema, ¿no? Una parte de la cara pues estaba más quemada. Y en algún caso, incluso, revela que hubieron problemas a nivel cerebral, en la medida en la que esa corteza cerebral pudo verse afectada por algún tipo de radiación por microondas. Fue muy críptico al hablar de estas cosas, porque él, recordemos, está sujeto, aunque ya no trabaje para el Pentágono, a una cláusula de confidencialidad. Pero es llamativo esto, junto a otro efecto colateral, que, bueno, los que somos aficionados al fenómeno OVNI vamos a relacionar inmediatamente con el fenómeno de la abducción, y es que algunos de estos pilotos habían estado pues volando según su reloj pues 5 minutos, cuando en realidad habían pasado 30, y que el combustible que habían pues gastado en la misión se correspondían con esos 5 minutos y no con esos 30 minutos, como si hubiera una especie de deformación del espacio-tiempo que, según Elizondo, puede ser o puede encerrar la clave de muchas de estas de muchos de estos encuentros. Dijo más, y esto a mí me resultó también muy llamativo, porque poco antes de que fuera a ser publicado el primer reportaje, y recordemos en 2017 por parte del New York Times, cuando Leslie King recibe toda la información y junto con otros periodistas publican aquel histórico reportaje, recibe una llamada en su domicilio alertándole que en el transcurso de una hora el FBI va a ir a su domicilio a registrarlo y a registrar si hay algún tipo de documentación adicional que él pudiera haberse reservado. Y confiesa que cogió cadenas de emails que tenía, así como pendrives, y los escondió nada más y nada menos que en la barbacoa de su vecino. Imaginaos el plan, ¿no? No llegó a ir nunca el FBI y ha tenido por lo menos dos alertas más de este tipo que, según confiesa, llenaron de estupor, de miedo, tanto a su mujer como a las niñas, por lo que ello podía suponer. Y es que no olvidemos, y esto es algo que debiéramos de pensar o de hacer reflexionar, que Luis Elizondo, no sabemos de qué manera fue reclutado para el Pentágono, para esta misión relacionada con los ovnis, pero él era un agente de inteligencia. ¿Y vosotros creéis que el FBI, sabiendo que se trata de un agente de inteligencia y que pudo haber sustraído, entre comillas, esa información para ponerla en manos de los periodistas, deja una cosa que es secreto? Ahora estamos viendo además que con notables cuestiones relacionadas con la seguridad nacional, sin más, que se publique, a mí me resulta sospechoso, y eso ha levantado muchos recelos, no solamente conmigo, sino en muchos investigadores, de que pueda estar jugando a dos bandas. Una actuación que, en cualquier caso, hay que decir en su favor, no se ha producido en los 3 años y pico que han pasado desde el que se revelara la existencia de este programa. Es más, lo que está haciendo es justamente ir revelando paulatinamente más y más detalles de estos encuentros, como por ejemplo que algunos de los que sufrieron estos efectos físicos llegaron a estar escasamente a 50 pies, es decir, a unos 15 metros de la carlinga de su avión. Vamos, eso es como que puedes sacar la mano por la ventanilla y prácticamente tocar. En términos aeronáuticos es un riesgo de colisión inmediato. Y esos dos pilotos en concreto tuvieron ese tipo de problemas físicos derivados de la exposición a lo que él entiende es una quemadura por radiación y, en el otro caso, de un daño por microondas. Y hay más, porque según desvela en esta entrevista, hubo un caso en el que, estando a esa escasa distancia, pudo filmar. Y filmó 23 minutos de grabación, que no ha revelado detalles, pero bueno, yo estoy entre esto y que el gobierno de Estados Unidos va a crear la oficina permanente de información de ovnis para el Congreso, estoy ya otra vez como el 25 de julio, ¿no?, comiéndome las uñas a ver si tarde o temprano revelan qué hay detrás de este ignoto fenómeno. Del que vamos informando todo lo que tiene que ver con este asunto, estamos informando aquí en La Rosa de los Vientos. Ya sabéis que tenéis una etiqueta, Almadía Rosa Vientos en Twitter, de ese team Dirt Kafka. Nos dice, ni Windows ni Mac, Bruno, hay que ser de Linux. Y nos dice Naves, es verdad que en estudios de grabación he visto bastantes más Mac que cualquier otra cosa. Rosa nos dice que conste que yo tengo un Mac y doy fe de la maravilla de bicho que es. Y Ángel Gabay dice, estáis muy divididos. Entre Canon y Nikon, yo soy de Canon. Y yo creo que es dice la que mejor yo soy respuesta. Más de Mac que de Burger King, ¿eh? Sí. Y la NASA ofrece 11.000 euros, nada más y nada menos que 11.000 euros. 12 millones de las antiguas pesetas. La NASA ofrece 2 millones de las antiguas pesetas, 11.000 euros, a aquellos que permanezcan durante un tiempo en una cama para, solos, para hacer una investigación. Bueno, eso es una de las cosas que no especificas, se presupone. Ir tomando nota. Yo voy a hacer una serie de preguntas y me decís si estáis en esos requisitos que se piden. A ver, ¿tenéis entre 24 y 55 años? Sí. Sí. Bien llevados, además. Sí. Toma ya. ¿Todo, Josep? Sí, sí, por supuesto, todavía sí, ¿eh? Vale, vale, vale. Bruno también, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Vale. Sí, ya he llegado a los 25. A ver, esta pregunta trampa. ¿Estáis sanos? Totalmente. Como la manzana de Newton. Bueno, a medias. La de Apple, como la de Apple. La de Apple, sí. La manzana de Apple. La de Apple. A ver, de altura, ¿medís entre 1,53 y 1,90? Sí. No, también. Tampoco, sí. Yo mido más de 1,90. Y aquí cotacones. Aquí vienen las cosas ya un poquito más complicadas. ¿Vuestro índice de masa corporal está entre 19 y 30 kilogramos por metro cuadrado? Sí. Sí, yo creo que sí, lo sí. Sí. O sea, según la farmacia sí, pero la farmacéutica dice que no me fíen mucho del peso ese con lo del índice corporal. Vale, y ya la ultimísima, que si ya estáis en este, me decís que sí, apuntaros rápidamente. ¿Habláis alemán? No. Le hemos fastidiado. El cachis en la mar. Le hemos fastidiado. Pues por lo visto, esto es una de las cosas indispensables, porque a donde vais, pues es un sitio que es donde se habla alemán, porque es la Administración Nacional de Aeronáutica, bueno, la NASA, y el Centro de Investigación de Medicina Aeroespacial en Bihat, en la Agencia Espacial Alemana, la DLR. Pues pero dime tú, eso Silvia, demuestra si es y viene a confirmar. No, viene a confirmar lo que tanto se defendemos, que aquellas parejas que no se entienden, se entienden menos en la cama. Y ya sabemos por qué. Pero vamos a ver, Josep, tú con solo decir ya, con eso te apañas. Cuando te digan, usted póngase en la cama en alemán, y tú ya, alles ya klar, está. Alles klar. Bueno, el asunto es que son 59 días, en principio son 2 meses, pero se reparten de esta manera. 2 semanitas de te tienes que aclimatar, te tienes que ambientar para que no te entre el agobio y esas cosas. Luego son 30 días de reposo absoluto en la cama, sin mover un dedo. No puedes tener ningún tipo de contacto ni con familia, ni con amigos, ni nada. Eso sí, telemáticamente sí puedes, ¿vale? Telepáticamente ya, si lo haces, eres un fenómeno. Y luego se supone que otros 14 días que te vigilan de recuperación, rehabilitación y tal. ¿Para qué es este experimento? Pues este experimento es para investigar los efectos de la microgravedad en el sueño, de cara a cuando vayan nuestros astronautas que hemos tenido antes, nuestros futuros astronautas españoles, cuando vayan a la Luna o cuando vayan a Marte o cuando tengan que hacer este tipo de cosas de estar durmiendo en microgravedad. Entonces, pues bueno, pues son estos, no es la primera vez que se hace este tipo de experimentos. Ya en su momento se hizo uno en el 2017, también con la NASA y con esta agencia alemana, y en ese caso era menos tiempo, eran 2 semanas, y era para conocer qué efecto tenía, o sí, qué efectos secundarios o qué presión tenía, por ejemplo, en los fluidos en los ojos y en los nervios ópticos de los astronautas. Como sabéis, siempre se está estudiando para cuando se viene de allí, si se recupera físicamente uno, cómo le ha influido en el organismo, tanto el interior, por los órganos interiores, como luego tu cuerpo físico, la piel, los huesos y todo eso. Y en 2019 dice que también hicieron otro tipo de experimento, también para ver un poco cómo se comportaba el cuerpo también durante 3 meses. Pero bueno, eso sí, tiene que tener una inclinación, que no lo hemos dicho. O sea, que tiene 6 grados de inclinación. O sea, que no es una cama así relajadita, sino que te tienes que acostumbrar, por eso ese tiempo de aclimatación, que es un poquito incómodo. Pero bueno, formarías parte de un experimento para ser astronauta. Serías un mini astronauta. Y encima ganas 11.000 euros y te puedes comunicar con la gente y estás también durante un tiempo sin verlos, que también luego te reciben con alegría. Entonces, pues bueno, o sea, si reunís... Foto famoso de John Lennon en la cama es que estaba haciendo el experimento, no estaba haciendo otra cosa. Si reunís todos estos requisitos, ya sabéis, que os podéis coger y... Ah, importante, la selección. Hay que apuntarse. Hay que coger y enviar todos estos datos que os indican, y entre enero y marzo del 2022 se sabe si os han cogido. Y a dormir. 2 meses a dormir y te pagan 11.000 euros. ¿Eh? Decía no sé quién, con el mediar los avientos, el sueño de cualquier español. Claro. Hombre, yo a mí lo de dormir, y si puedes leer, a mí me convence. Si y puedes. No puede fumar, ¿eh? Que no lo he dicho. Si eres fumador, fuera. Joder. Se va a cabrar, ya lo hemos fastidiado. Pero que nos vamos a Venus, ¿no? En un barco. En un barco. Sí. En un barco o en una cama. Yo creo que no vas a llegar ni en la cama ni en el barco, pero bueno, nos vamos a Venus. Sí, volvemos a Venus porque hace un par de semanas ya escuchamos el sonido de Venus. Sí, es verdad. Y hace un par de semanas hablábamos de esa misión de NASA que camino del Sol, imagino que eran de noche, pero bueno, esa sonda que va camino del Sol, pues hizo una paradita en Venus y grabó ese sonido. Pero parece que les interesa tanto a nuestros científicos el planeta Venus, que ahora se anunció hace unos días el proyecto Da Vinci, que es una misión espacial de NASA ya dirigida directamente a Venus. Y James B. Garvin, que es el investigador principal de este proyecto Da Vinci de NASA, hacía unas declaraciones, claro, resaltando que les interesa especialmente Venus porque es el planeta gemelo a la Tierra. Se refieren a él como planeta gemelo. Tiene unas características muy similares y tamaño a la Tierra, y sin embargo lo que les interesa averiguar es por qué ambos planetas tuvieron una evolución tan diferente. Y se preguntan, y es curioso que lo hagan, si en esta misión que está planificada para 2029, enviar una sonda a la superficie de Venus, se podrá averiguar si en alguna ocasión hubo océanos en Venus, si hubo agua, si estuvo habitado. Por eso lo del barco a Venus. Por alguna forma de vida, sí. ¿Y por qué es tan diferente a la Tierra? Tiene temperaturas de casi 500 grados Celsius, o sea, que si un astronauta que fuese a Venus se llevase su colección de soldaditos de plomo, se derretirían inmediatamente, ¿no? Se licuarían con una presión atmosférica superficial de alrededor de 90 veces la de la Tierra. ¿Pero fue siempre así? Esta es la pregunta que ellos se hacen. Seguramente es toda esa corriente que está reivindicando ahora al contactado George Adansky en distintas partes del mundo, que fue el primero en decir que estaba en contacto con extraterrestres del planeta Venus, pues estarán entusiasmados con esta misión, aunque yo sospecho que se van a encontrar lo mismo que los seguidores de System Path cuando llegamos a Ganímedes, que ni había ciudades, ni había las ondas, vamos, ni había ciudades, ni había extraterrestres con túnica, que además que con túnica en Ganímedes debe hacer un frío. Están en otra dimensión, sí, sí, sí. Manuel. Ah, claro, sí. ¿Cómo? Sí, ¿cómo? Que está en otra dimensión. Ah, claro. Es que hay que vibrar en ese mundo. Es que no sois unos descreídos. Será eso. Bueno, pues hemos hablado de esas cosas espaciales, esa investigación de la NASA. Buscan voluntarios para estar en 2 meses en la cama, 11.000 euros, y estas investigaciones, estos viajes en el futuro, esa sonda a Venus. Ahora, suena mucho mejor, es mucho más bonito en castellano lo de ir a Marte que ir a Venus. Suena más bonito. Sí. Está hecho un poeta. ¿Cómo está la cosa? Sí. Malos tiempos para la lírica, ¿no? Sí, vale. Rosalía, bueno, siniestro total. Es que total, ayer estuve en la casa total. De la madre de Rosalía de Castro. Claro, te iba a decir, Rosalía de Castro y entonces ahí, en ese momento, perdón. Siguiendo una historia, amigas, muy curiosa. Es verdad. Cuenta. Pues mira, le estaba contando antes a Silvia y a... Me la contó a mí, a ti no. Y a Juanjo, que hace muy poquitos años se produjo un caso cerca de Padrón, en un pueblecito de la provincia de Pontevedra, de La Coruña, prácticamente en la frontera con Pontevedra, que parece sacado de uno de esos procesos inquisitoriales de hace 5 siglos. O sea, de repente una mañana se levantan los vecinos del pueblo y se encuentran unos sobrecitos en la puerta de su casa, como si fuesen unas bolsas de abalorios que se usan en la magia gallega, y al abrirlos se encuentran con una serie de fetiches, de unos corchos atravesados con alfileres, y claro, se creó una paranoia de que eso era alguien que les había querido hacer un meigallo a 9 de ellos. Yo ayer estuve con una. Y entonces inmediatamente se busca al culpable. Y como solía ocurrir, como ha ocurrido por desgracia en muchos casos en Galicia, se termina señalando a la vecina más antipática, con menos trato social, como la meiga, culpable de ese intento de meigallo. Pero en este caso, además, se organizaron una serie de procesiones utilizando toda la iconografía, todos los sistemas de protección, las figas, los crucifijos, las velas, por el pueblo, y fue una situación bastante, bastante kafkiana, que parece como si hubieras viajado en el tiempo, ¿no? En este caso, afortunadamente, no se pasó a mayores, pero yo he documentado ya más de media docena de casos en que los vecinos se tomaron la justicia por la mano, por su mano, y terminaron literalmente ejecutando a la supuesta bruja, a la supuesta meiga, quemándola viva, matándola a golpes, a hachazos, bueno, casos terribles, ¿no? Y hablo de casos de, estoy hablando del siglo XX y del siglo XXI, ¿eh? No del siglo XVI, XVII, XVIII, sino que siguen pasando cosas. Lo que se queda, lo que se hace en el pueblo, se queda en el pueblo, no se trae a nadie, ¿no? Sí, además hay casos muy muy curiosos, muy fuente ovejuniescos, en que todo el pueblo se convierte en cómplice de un crimen de la mujer estigmatizada y señalada como meiga. No solo la Inquisición o la justicia ordinaria hizo esas barbaridades. Yo recuerdo en los libros de Dolores Redondo que para darse, lo digo por lo de las bolsitas de Dolores, para darse un mensaje como de advertencia, de cuidadito, cállate, que si no te vamos a hacer una cosa, se daban nueces. Ah, qué bueno. Se daban como una nuez, entonces cuando veían la nuez así, que se la daban ahí un poco de soslayo, ya se ponían a la defensiva como diciendo, peligro, peligro. Vamos a hablar y vamos a abrir un pequeño espacio para hablar de cosas que tienen que ver con nuestros temas y que tienen que ver también con grandes emporios informáticos. O sea, por ejemplo, con la IBM. Y, por ejemplo, esto tiene que ver con algo de lo que hablamos mucho últimamente y que habla mucho todo el mundo, aunque no lo entienden todos. Pero hablamos de lo cuántico, un monstruo, Mado Martínez. Sí, del monstruo cuántico de IBM. Lo que pasa es que, ¿sabéis qué pasa? Que esto de los ordenadores cuánticos es una carrera tan desenfrenada que todo el mundo está ahora mismo intentando como ganar esta guerra de quién tiene el ordenador tan potente, que yo cuando os dije que iba a hablar de esta noticia de que IBM acababa de tumbar por los suelos a China haciendo un ordenador cuántico el doble de potente... Se ha quedado obsoleto. Ostras, pero súper obsoleto, porque hace ya acaba de salir una startup que ha doblado al ordenador, claro, de IBM. Claro, es que no es Mac. ¿Vale? Acaba de salir una startup, Quera Computing, que lo ha doblado a nada, hace nada, y tiene 256 qubits. El de esta startup, que también es estadounidense. Entonces, en este partido de tenis que estamos viendo así los europeos como, ¡buah!, Estados Unidos por un lado, ¡buah!, China por otro, Europa está ahí como, bueno, quien ríe último, quien ríe mejor, ¿sabes? Mientras vosotros estáis ahí pensando quién la tiene más larga, digo, quién tiene más velocidad cuántica. Pues nosotros, como ya estamos aprendiendo de lo que han hecho los chinos y tal, pues que nosotros inviertan y luego nosotros vamos y los copiamos, sí señor, sin poner ni un duro. Claro. Pero bueno, no, que China también va a poner. China tiró la casa por la ventana que entre en 2017 y 2020 con 10.000 millones de dólares en investigación de computadoras cuánticas. Estados Unidos quiere poner 1.200 millones hasta el 2023 para el mismo fin, y la Unión Europea quiere poner 1.000 milloncejos hasta el 2026, ¿no? Que bueno, en España también está haciendo sus pinitos, ¿eh? El primer ordenador cuántico está también ahí. Lo intentará construir, entre otras cosas, con los fondos iniciales de la UE para este año y el primer ordenador estaría en marcha en el 2022, por así decirlo. Ah. No es que tenga tantos qubits, pero tiene así como 4 qubits, 2 qubits, ¿sabes? Cosas así, ¿no? Bueno, la cuestión es que un ordenador cuántico está, como su propio nombre indica, basado en la física teórica cuántica. No lleva a cabo una operación detrás de otra, sino múltiples operaciones al mismo tiempo. O sea, como en todos los formatos posibles, es el gato de Schrödinger, está vivo, está muerto, dentro de la caja, fuera de la caja, como Dios, en todas partes. no tiene nada que ver con el viejo sistema de bits, de ceros y unos. Esto es como ceros y unos superponiéndose y siendo todo al mismo tiempo y en todas partes, ¿no? Puede hacer como miles de tareas complejas en fracciones de segundo. No son bits, lo hemos dicho, son qubits, y el procesador que usa necesita operar en temperaturas cercanas al cero absoluto y estar aislado de su entorno, pues hasta digamos que hasta el mínimo sonido puede desestabilizarlo. Funcionan con trampas de iones, anillos superconductores, son una pasada, son tan bestias que los actuales sistemas criptográficos más comunes en los que se basa la seguridad de nuestra identidad en red y cosas así, quedarían totalmente expuestos, porque estos ordenadores los desentrañarían, los descifrarían. Bitcoin y otras monedas basadas y valoradas por la seguridad, pues también estarían en peligro y quedarían obsoletas. Tendrían que diseñarse nuevas fórmulas de seguridad. De hecho, varias instituciones gubernamentales y compañías están buscando precisamente nuevas herramientas de seguridad, porque la realidad de los ordenadores cuánticos está aquí, está viniendo y va a llegar. Veo a todos ya intentando ver el valor de los bitcoins para coger. Es que todavía no sabemos quién estaba detrás de los bitcoins y ya hemos pasado página. Bueno, es que además, aunque no tengamos ahora mismo esta tecnología, ahora mismo se podrían recopilar millones, se podrían copiar los millones de datos encriptados de una población cualquiera o lo que quisiéramos, y aguardar a tener ese superordenador cuántico, y se podrían desencriptar dentro de 4 años igualmente. ¡Hala! Claro. Eso ya lo hacía Apple antes, ¿eh? Bueno, yo de otra manera. Yo le iba a decir. Lo hacía antes, pero mal. Es un abuelo cebolleta, ¿eh? Ver, yo de todas maneras. Es que me lo ha cortado. Hasta que Apple no saque su ordenador cuántico. Hasta que Apple no saque su ordenador pero cuántico, tú, no quiero saber nada. ¿Tú cuánticos ordenadores tienes? No, hombre, yo pues tengo uno de sobremesa y otro portátil, como todo el mundo. Juan José Toro ha mencionado, Mado Martínez, los bitcoin, las criptomonedas. Seguramente es la más conocida, la más importante de todas ellas. Se está hablando mucho en los últimos tiempos de las monedas cripto que aparecen en el mundo de Internet. Yo no acabo de entender qué hay detrás, pero es que ni siquiera se sabe qué hay detrás de Bitcoin o quién estaba detrás de Bitcoin. Sí, ahora mismo se está celebrando un juicio en Estados Unidos que puede revelar, si somos muy optimistas, justamente quién fue el creador del Bitcoin, ¿no? Hay un nombre que no sé si sería de Windows o de Apple, que es Satoshi Nakamoto, y se le atribuye el origen del Bitcoin. Detrás de él no se sabe si hay una persona, si hay un grupo de personas, si hay una agencia gubernamental secreta, no se sabe nada. Lo único que se sabe es que él puso en marcha este nuevo sistema de moneda, y que además acumula, tiene a su nombre dentro del sistema, en torno a 1,1 millones de unidades de Bitcoin, que al cambio serían unos 73.000 millones de dólares o, para que lo hagáis más llevadero, 63.000 millones de euros. A ver, Juanjo. Esto está, de momento, ahí, y nadie, eso es el dinero que le pertenece a él, que desde que se generó todo el tema del Bitcoin están a su nombre, ahí en su monedero, pero nadie los ha cogido. Entonces, desvela tu identidad ya. Ya me gustaría, pero no puedo. Me pasa justamente lo que le pasa al que están juzgando, ¿no? Más o menos hay como una docena de personas que se autoatribuyen la identidad de Satoshi Nakamoto. Ninguna de ellas ha conseguido demostrar que es realmente esta persona, porque ninguna de ellas ha accedido al monedero, que es tan fácil como si realmente es tu dinero. Claro, accede la clave, a la clave. Y ya está. De momento no lo ha hecho. Pero ¿qué problema hay? Que hay uno de ellos, que es Craig Wright, un australiano, que se ha atribuido efectivamente la identidad de Nakamoto. Y el problema es que había otra persona que estuvo con él, un tal Clayman, que durante un tiempo fundaron una empresa, y ahora esta persona, este tal Clayman, falleció en 2013. Bueno, pues el hermano Ahora dice que, claro, que si Wright es realmente Nakamoto, pues que tiene derecho a heredar la mitad de estos 73.000 millones claro, de dólares. Claro. Y lo ha llevado a juicio. Entonces, claro, Wright ahora se tiene que ver la tesitura de que, por un lado, tiene que mantenerse firme diciendo que él es realmente el creador de Bitcoin. ¡Qué pesetero! Por cuatro pesetas. Claro, y al mismo tiempo tiene que decir que el otro... Bueno, no, tiene que negarle que realmente nunca fue socio de esta otra persona, del fallecido, que realmente no tuvo nada que ver con el origen del Bitcoin. Eso es un poco lo que Wright está alegando y lo que sus abogados están alegando. Es decir, él sigue manteniendo que es el creador del Bitcoin. Es cierto que cuando se le ha pedido que lo demuestre, dice que no ha sido capaz, que le ha dado así, no sé, apuro el sacar el dinero este del monedero y, como digo, nunca lo ha llevado a la práctica. Y aquí, en la alegación que está él manteniendo dentro del juicio, por un lado está diciendo, reconoce que sí que fue socio del fallecido, pero que fue socio posteriormente, que hicieron algún tipo de pruebas para ver cómo funcionaba el tema de la minería en Bitcoin, pero nada más, pero que en ningún momento estuvo en el origen, en la creación, en el diseño de el Bitcoin. Además, dice, es que hay cosas que ya, en fin, dice que tiene, además, a ver dónde lo tengo, sí, dice que padece trastorno del espectro autista y que esto además le supone que es un trastorno mental que le impide asociarse con nadie. Eso el australiano. El australiano. Entonces dice que esto además es por prescripción facultativa, que él odia el propio concepto de ser socios. El problema es que, claro, los abogados de la otra parte han hablado con el psiquiatra que le diagnosticó el trastorno. Y el psiquiatra ha dicho que lo conoce de oídas a Wright. Es decir, que literalmente, es decir, nunca lo vio en persona y que le hizo el diagnóstico por teléfono. Madre mía. Entonces, bueno, la cuestión está así. Han presentado la parte, digamos, agraviada, la parte demandante, ha presentado una serie de emails donde se da a entender que tanto Wright como el fallecido, como Kliman, se dedicaron a hacer el tema de los bitcoins. Lo que pasa que depende cómo se lean esos emails, se puede entender que realmente participaron en el origen del bitcoin o no, simplemente que realizaron algún tipo de minería cuando ya el bitcoin se puso en marcha, ¿no? Porque sí que es cierto que llegaron a tener una empresa ambos, pero como digo, no está claro que realmente fuera anterior a la creación del bitcoin, ¿no? Sino que pudo ser posterior cuando ya se puso de moda. Uh-huh. Y ellos empezaron a hacer pruebas. Así que el juicio se está celebrando ahora mismo. Veremos qué es lo que ocurre, si realmente Wright consigue en un momento dado verse un poco contra las cuerdas, pues a lo mejor sí que le interesa reconocer que él es el autor, el creador del Bitcoin, o no. Vamos a ver qué es lo que ocurre. De momento tiene mala pinta porque, ya digo, oportunidades ha tenido antaño y no ha conseguido nada. Hubo una persona hace ya unos años que lo pasó bastante mal porque era un ingeniero japonés que creo que vivía en California y se llamaba además Satoshi Nakamoto. Era ingeniero además informático. Y hubo una presión brutal para que reconociera que realmente era el creador del Bitcoin y no tenía nada que ver. Al parecer coincidía el nombre completo, pero nada más. Y en su tiempo, cuando ya el Bitcoin se vio la dimensión que tenía, se estuvieron revisando, porque en el anuario del ingeniero informático que estás comentando, seguro que está el creador, que le tenía manía y cogió ahí el nombre. Seguramente. Pero Nakamoto hizo todo lo que es el tema del Bitcoin, publicó una serie de artículos, creo que fueron un par de artículos, y luego estuvo trabajando online con determinado grupo de simpatizantes de la idea. Entonces, siempre él fue una identidad que funcionaba a través de Internet. Nunca se mostró, nunca se supo quién estaba detrás. Y luego, cuando ya se empezó a indagar quién era este Nakamoto, se llegó a investigar a qué hora se conectaba para ver si en función de las horas se sabía más o menos la latitud, de qué país podía proceder, ¿no? Y con todo y con eso nunca se consiguió desentrañar cuál era realmente el paradero ni la identidad de este personaje. Una historia verdaderamente tremenda, increíble, pero no se sabe todavía quién estaba detrás. Se puede saber ahora con este juicio. Es una posibilidad del mundo del Bitcoin, que dicen que es una de las monedas del futuro. Lo que sí que está claro es que es una de las inversiones importantes. No entiende mucha gente qué es el Bitcoin, porque no es una moneda al uso, no es una moneda con la que pagamos, no es una moneda con la que nos paguen, no es una moneda que aparentemente podamos cambiar por otra, o sí, pero a nivel informático. Pero el Bitcoin además es que tiene un valor inmenso. ¿Un Bitcoin cuánto es lo que cuesta? Pues un Bitcoin, ahora, moneda, bueno, ¿no? va variando, claro, realmente ya nadie tiene, bueno, tiene unidades como este, porque ya lo que se trabaja son con fracciones, claro, por el tamaño que tiene. ¿Un Bitcoin cuánto tiene? Si el Bitcoin nace como un sistema de moneda que está limitado, es decir, va a haber un momento en el que se van emitiendo Bitcoin, que es la tarea que hay que hacer a través de un sistema que se llama minería, que es como tú vas creando los Bitcoin, que es que tienes que ir resolviendo una serie de fórmulas matemáticas a través del cálculo. Por eso lo que comentaba Amado, peligra este tipo de minería en el momento en el que tú saques ordenadores cuánticos, porque la capacidad de procesamiento que tienen es brutal. Y entonces, claro, lo que está ralentizando que se agoten los Bitcoin es precisamente que cada vez necesitas más ordenadores, más procesamiento para poder ir generando nuevos Bitcoin. Y claro, si tú tienes una máquina que te hace eso de una manera como una centella, pues claro, todo este sistema de valor, de dar valor, se pierde. Entonces el problema es que está limitado. Tan extraña que idea una moneda real, digital, pero real, el Bitcoin, que tiene un límite, que hay X unidades, y además llegará una fecha que se agotará su valor. Eso es. Y existe una fórmula informática, esa minería que nadie entiende y nadie comprende, para crear más. ¿Quién está detrás de la creación de una serie de datos, de herramientas que se pueden utilizar en esa minería para conseguir crear más monedas de estas características y seguramente para que baje un poquito su cotización? Es que el Bitcoin no solamente la moneda en sí, sino el sistema que hay de seguridad, que es lo que luego ha tenido aplicaciones en muchos campos, ¿no? Que es lo de todo el tema del blockchain y tal. Entonces, eso sí que realmente es un sistema que es muy ingenioso y que, como digo, sí que tiene muchísimas prestaciones en otros terrenos, y es lo que realmente se está extendiendo. El problema que tiene lo del Bitcoin ahora es lo que comentamos, cada vez exige más procesamiento. Conseguir que tú puedas sacar, porque cualquiera en principio puede obtener Bitcoin con esa capacidad de ir minando, pero necesitas cada vez ordenadores más potentes, mayor consumo de energía, que es uno de los costes que tiene de fabricación, digamos, de emisión de nuevos Bitcoin. Y luego además es que va a, como digo, hay una cantidad estipulada de cuánto se pueden crear. Incluso creo que Sakamoto llegó a más o menos a prever más o menos en qué fecha se agotarían, y una vez que ya se hayan generado todos, no se pueden generar más. Pero es como un juego casi. Si es que realmente nace como una cosa así, claro. Y como un entretenimiento, un poco un ingenio, y como digo, informático, con ese sistema sobre todo de seguridad, que es una especie como de notaría de diferentes puntos, de tal manera que todas las partes tengan como el libro de cuentas esté muy repartido, y que ya digo que eso es lo que ha tenido mucha aplicación en otros sectores. Y luego lo que ha sido, y a partir de ahí, luego el hecho de que sea una moneda independiente de lo que sean los bancos, de los gobiernos, que eso también ha dado mucho juego. Incluso pero llegó que existe es real. Es decir, yo tengo un Bitcoin, por ejemplo, que tengo mucho dinero si tuviera un Bitcoin, porque tiene un valor enorme, y ese Bitcoin se puede cambiar en el banco, al banco que sea, vas y dice, deme euros en los que corresponda a este Bitcoin. Sí, porque... Pero, o sea, que es real en ese sentido, pero es que no cualquiera, es un juego. Claro, cualquiera puede crear una moneda hoy en día. Otro, lo que tú necesitas es que haya un sistema de confianza y un sistema de, lo que tú dices, de cambio a otro tipo de moneda que ya esté asentada. Pero, te digo, por ejemplo, tú vas a un mercado medieval, ¿no? Tú vas allí y hay veces que tú puedes comprar, te obligan a comprar en maravedíes. Pues tú tienes que cambiar los euros por la moneda, y entonces en todos los comercios de la feria medieval pagas con maravedíes, o por ejemplo las fichas de un casino. Tú juegas con las fichas del casino, pero luego se pueden reembolsar a través de una moneda que tú conozcas. Entonces el Bitcoin, digamos que es lo mismo. En la medida en que tú puedas hacer, participes de ese sistema de confianza y puedas transformarlo en otra divisa, es una moneda útil. En la medida en que el Bitcoin sea un elemento de cambio, es decir, tú puedas comprar y vender con otras personas que lo aceptan, es una moneda. De hecho, en este jaleo que estábamos ahora casados por tres hablando del metaverso y tal, cuando vas a moverte y hacer cualquier tipo de gestión, lo apagas con Bitcoin. O con la moneda que el propio metaverso haya creado. Eso es. Que también tú pagas, es lo que digo, igual que cuando tú vas a un casino, tienes que pagar en fichas. Te obligan a comprar las fichas, no puedes ir con el dinero en metálico, ¿no? Pues aquí sería lo mismo. Entonces, esa es un poco la idea. Lo que pasa que, claro, va al margen, cuando ya esto se extiende a escala planetaria. De hecho, una de las cosas que decían, que además se había creado el Bitcoin, era por temas también un poco de delincuencia, de mafia, porque era una manera de, en la medida en que poco a poco se van interviniendo cada vez más dinero, las cuentas, sí, sí, pues esta es una manera de trabajar con economía sumergida. ¿no? Entonces, uno también se pensaba que el Sakamoto este podría ser también una especie de conglomerado de desarrolladores al servicio de determinadas mafias internacionales, ¿no? Y posiblemente sepamos quién está detrás, o no lo sabemos, pero un juicio para saber quién está detrás del Bitcoin. Vamos a saber algo más, Giuseppe Guijarro. Volvemos al mundo de los ovnis, de los seres de otros mundos, con esta información que nos vas a contar. Sí, porque esta semana han habido muchas noticias relativas al mundo de los ovnis y esta es de las impactantes. Un ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, George Filler, al parecer fue requerido por las autoridades estadounidenses para registrar avistamientos e información de actividad ovni durante las décadas del 60 y el 70 en la guerra del Vietnam. No os lo perdáis. Afirma que mientras estuvo destinado allí, en el Vietnam, durante la guerra, él disponía de una autorización de alto secreto y que dio informes diarios a un general, George Brown, que era subcomandante de operaciones aéreas durante ese conflicto. Que sus informes consistían en inteligencia estratégica, pero que este oficial ya retirado a menudo registraba extraños avistamientos de naves alienígenas, cito textualmente, y el contacto entre ellos y las tropas y aviones estadounidenses. Según declaraciones al Huffington Post, los militares estaban interesados en los ovnis porque tenían capacidades muy superiores a las que teníamos nosotros y querían averiguar cuál era esa tecnología y a quién pertenecían. Bueno, pues entre otras sensacionales manifestaciones, dice que su experiencia y los informes de otro personal militar fueron más allá de los avistamientos ovnis distantes y hubo naves no identificadas que quedaban, entre comillas, enganchadas con aviones estadounidenses. Y añadió que tendría un avión volando, haciendo alrededor de 500 nudos, y un ovni de repente se acerca, hace a su alrededor algunas piruetas, algunas volteretas, luego vuela a tres veces la velocidad de uno de los jets más rápidos que tenían en aquella época en la Fuerza Aérea, y obviamente él concluye que no había ninguna tecnología que pudiera estar más avanzada que la de la Fuerza Aérea en aquella época. Recordemos 1960-1970. Es más, Filler afirma que estos avistamientos, así en conflictos bélicos, continúan según su experiencia conversando con veteranos de la guerra más reciente en Afganistán. Y por último añadir que hubo otro encuentro ovni allá por 1968 en el que un barco patrullero estadounidense comunica por radio que estaban siendo seguidos por dos objetos no identificados de forma circular, muy brillantes, fulgurantes en el firmamento. Y mientras este barco pues se abría camino a través de una zona desmilitarizada entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, de repente un segundo bote patrullero ve ese destello y surge una explosión que, según los informes, destruye ese bote. Que sepamos, no tenemos información de este incidente, que desde luego tendría una gravedad extraordinaria. Repito, son informaciones de un ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, George Filler, que bueno, ha puesto sobre el tapete que los ovnis no son cosa de ahora. En la guerra de Vietnam ya sorprendían igual que le sorprenden a nuestro amigo Elizondo. Esa información que tiene que ver otra vez con Elizondo, otra vez con los ovnis, con seres de otros mundos, y que nos ha contado aquí en la tertulia Zona Cero, Giuseppe Guijarro. Una tertulia Zona Cero que comenzó hablando de Egipto, y hablamos otra vez de, bueno, Las momificaciones se asocian a Egipto, al Antiguo Egipto, pero no es en absoluto patrimonio de ellos. Todas las culturas de la antigüedad los hacían. Pero las hacían las momias, según el último hallazgo, antes de lo que se pensaba. Sí, bueno, eso es lo que opina Salina Ikran, que es directora de la egiptología de la Universidad Americana del Cairo, y ella está bastante sorprendida. Y yo creo que con esta noticia también estará muy contenta Elena Reolmo, que sabes que es una apasionada de las momias y que escribió ese CSI Momias. Bueno, pues en 2019 se sumó la necrópolis de Saqqara unos restos, y esos restos pertenecían a Kuwi. Yo lo digo así, no sé si se pronunciará Kuwi o Kuwi. Bueno, yo le digo Kuwi. Bueno, el hallazgo de esta... Kiwi. Sí, el hallazgo de esta momia, Kiwi, como que tú quieras, Kuwi o Kiwi, es de un noble, ¿vale? Le tienen datado que vivió entre los años 2575 antes de Cristo y 2150 antes de Cristo. Y bueno, pues fue momificado antes de enterrar su cuerpo, pues se preservó. En este caso, que esta es la rareza, su piel con resinas hechas de savia, y se le llevaron a cabo, pues eso, unos vendajes y vale, pues dices, pues fenomenal. ¿Qué pasa con esto? Pues que según han datado a esta momia, resulta que esta momia sería del Imperio Antiguo. Y de hecho, cuando fueron a exhumar esos restos en la tumba, las vasijas que contenían los órganos correspondientes eran del Imperio Antiguo, pero ella dijo, bueno, las vasijas pueden ser del Imperio Antiguo, pero el cuerpo es más moderno. Entonces ella, pues según sus estudios y todo lo que se creía por los egiptólogos, en el Imperio Antiguo las momias, la forma que tenía era mucho más sencilla. Se hacía una desecación básica, que a veces no era muy exitosa, se extirpaba el cerebro a veces y a veces no, y solo se extraía ocasionalmente los órganos internos. Entonces, en esta ocasión, el uso de resinas en esta momia lo que les hace prever es que que este tipo de técnica es 1000 años antes de lo que le correspondería. Entonces, claro, dicen, pues no es normal. Esto no es normal. Esto nos está ahora mismo descuadrando absolutamente todo lo que nosotros teníamos como confirmación. Entonces, siguen estudiando este caso, y si al final se determina que es así, pues lo que dice es que se va a reescribir pues lo que se creía antes de la momificación, porque esta momia lo que identifica es que la técnica de momificación de este estilo se hacía muchísimo, 1000 años antes de lo que se tenía como conocimiento los historiadores egiptólogos. 1000 años, 1000 años, nada más y nada menos. Hablamos de que estamos en el 2021. Algunos, en el calendario pone 2021, algunos están en la Edad Media. Pero bueno, estamos en el 2021. Es la mitad del tiempo de este ciclo histórico de esta parte, después de Cristo. La mitad de 1000 años, hablamos en una civilización, solo en una civilización como la egipcia. Manuel, todo es relativo. Hemos empezado hablando de Egipto, que nos queda por saber muchas cosas, pero es que aunque duró muchísimos años, miles de años, Egipto como civilización, como cultura, un cambio tan grande de 1000 años es un tercio del tiempo que más o menos estuvo en vigor, ¿no? A mí es que me inspira mucha... mucha compasión los historiadores como Juanjo, que tienen que estar reinventándose cada 20 minutos. Sí, si tuviera Mac. Porque, claro, porque yo recuerdo las cosas que estudiamos en el colegio, sí, y cómo ha cambiado la historia, como aquella línea evolutiva, aquella cronología recta, ordenada, ¿no? Desde el Rif, el Homo sapiens, pues como constantemente están apareciendo nuevos descubrimientos que nos obligan a reescribir, que es la historia de la ciencia, de todas, claro, las ciencias. Claro. Y cuanto más tecnología, más precisa, pues se va a reescribir. Más. Sí, pero es vertiginoso, porque cada vez la ciencia avanza más rápido. sentido, tenemos que volver a reescribir y reinterpretar todo lo que creíamos que era ya inamovible. Por eso a mí me hace mucha gracia el dogmatismo científico cuando alguien dice, no, esto es imposible desde el punto de vista científico, porque lo que era imposible hace 50 años, pues ahora es lo habitual, sí, que no había planetas fuera del sistema solar, que... Todo eso se está constantemente en todas las áreas, no solamente en la historia, ¿no? Pero en la historia somos quizá más vulnerables porque queda todo por descubrir. Pues tú imagínate que te ponen el típico ordenador cuántico que estábamos hablando, te ponen inteligencia artificial, te ponen los logaritmos y te ponen una celdita donde colocas la muestra tal, te lo analizan y dicen... sois unos torpes, lo tenéis todo absolutamente cambiado. Pero es que además ya no solo los instrumentos, es que yo creo que el ingenio de los científicos también está creciendo de forma exponencial, porque ahora ya casi toda la investigación científica en cualquier área del conocimiento es interdisciplinar. Cuando tú te vas a Atapuerca, por ejemplo, y ves la cantidad... De especialistas de distintas ramas que están aportando cada uno desde su punto de vista distintas técnicas y herramientas para conocer el pasado, es alucinante, es revolucionario. Bueno, ¿no? O sea que antes estábamos comentando con los astronautas que ya no son militares, sino que son científicos, y es por eso, porque al final tienes que tener un equipo especializado en diferentes índoles importantes a la hora de analizar todo tipo de datos y de cosas, y es así, tiene que ser disciplina. Juanjo, para alusiones, tienes medio minuto. Medio minuto, pues sí. Decir que no, en eso estoy de acuerdo, es como la Fórmula 1, casi lo que menos importa es el piloto, al final es el coche. Y los ingenieros que preparan el coche, ¿no? Pues un poco lo mismo ocurre con la historia y con la arqueología, al final dependemos de todas las ciencias interdisciplinares, porque sigue siendo la arqueología, sigue siendo, y la historia es una ciencia social, no es como las ciencias duras, pero es una ciencia. Y la historia nos dice, por ejemplo, en función de lo que comentabas, la historia nos dice que Fernando Alonso, no se subía al podium de la Fórmula 1 desde hace 7 años. Hoy se ha roto esa dinámica. Y ha vuelto hoy a hacer historia. Ha vuelto a hacer historia porque 7 años después ha vuelto al podium de Fernando Alonso. Ha sido tercero en el Gran Premio del Mundial de Qatar, en el Gran Premio de Qatar. Dentro de 15 días hay otro Gran Premio, otra carrera más en este Mundial en la Península Arábica. Sabremos ahí sí, todo es un espejismo. Y volverá a ganar Hamilton, que es el que siempre gana. Exacto. Y que lleva el casco de arcoíris. Haciendo historia también. Claro que sí. Bueno, las noticias y después ahí continuamos. Unos minutos más en la tertulia Zona Cero. Luego tenemos también Mujeres con Historia, Ecos del Pasado, Fronteras del Futuro y muchas otras cosas en el programa de esta noche que nos va a llevar y nos va a conducir aquí en la sintonía de Onda Cero hasta las 5 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos y continuamos en la tertulia, continuamos en la Zona Cero con Mado Martínez, Josep Guijarro, Manuel Carvillal y Juanjo Sánchez Oro. Más informaciones, nos quedan todavía muchas informaciones. Juanjo, si no hubierais insistido tanto en el tema, en las bromitas con el Mac o con el Apple, hubiéramos llegado a contarle todas las noticias y todas las informaciones. Es verdad. Es que, por Dios. Cuéntanos, Juanjo Sánchez Oro. Venga. Sobre esta ciudad. Por aquí. Venga, rápidamente. A ver si no me quedo colgado. Que decía que el rápidamente. Windows. Congelado en el tiempo. Bueno, esta Volando. Es una, a ver, es una noticia que yo llevo siguiendo ya relativamente, bueno, bastante tiempo, porque tiene unas derivadas ahí un poco curiosas. Bueno, se ha empezado ya a poner, al parecer, la primera piedra en Arabia Saudí de una ciudad que es una auténtica ciudad lineal, porque va a tener una sola calle de una longitud de unos 170 kilómetros y que se supone que esta ciudad, que está hecha en el desierto, pues va a coger, o está previsto que acoja, en torno a 1 millón de habitantes. Es que ya no saben qué hacer, para llamar la atención. Claro. Pobre cartero. el que tenga sí. De partir correo en esa calle. La idea es que a lo largo de toda esta vía principal de estos 170 kilómetros de longitud haya como diferentes núcleos, como urbanizaciones o barrios, que sean más o menos autosuficientes, que además no haya, que sea de lo más ecológico y que utilice el mayor número posible de energías limpias. Hablamos de una ciudad, además, que no va a tener coches, sino que se va a utilizar otros sistemas de locomoción. ¿Cuáles? De transporte. Bueno, pues ahí se habla incluso, por ejemplo, del Hyperloop, que es este tipo de tren que va también un poco en un túnel de vacío, en un tubo de vacío y tal. Bueno, se habla de diferentes posibilidades. Pero la idea es que funcione de esa manera, es decir, con un tipo de transporte público que sea subterráneo, que sea ultra rápido, que esté todo gestionado por inteligencia artificial y que incluso pues puedan recorrer de un extremo a otro prácticamente como en media hora, ¿no? O sea, que estamos hablando, como digo, de algo, bueno, muy futurista, pero que en principio Arabia Saudí ha apostado por ello. Y además está volcando muchísimo dinero porque es una de las apuestas de futuro en las cuales sabemos que Arabia Saudí, como de otros países del entorno, están tratando un poco de reciclarse porque temen que tarde o temprano, y en la medida de que, por ejemplo, pues Europa ya está también apostando por energías limpias, cada vez se use menos el petróleo, por tanto, uh-huh. también Arabia Saudí va a perder ese poder que tiene internacional y entonces busca tener un reconocimiento y una presencia internacional por otra vía. Claro, lo que ocurre es que esto está, la idea de esto cuando se hizo la presentación en 2017, pues ya empezó a atraer las miradas de muchos inversores. La idea era eso, crear realmente un nuevo foco de crecimiento económico. De momento se estima que va a invertir Arabia Saudí entre 100 y 200 mil millones, que va a generar unos 380.000 nuevos puestos de trabajo, que va a impulsar mucho el Producto Interior Bruto de Arabia Saudí. Se calcula que en torno a unos 48.000 millones para el año 2030. Y, en principio, como digo, sería un lugar como libre de carbono, de emisiones de carbono. Pero hay un añadido más, que por eso digo que a mí esto me empezó a interesar mucho desde el principio. Y es que va a ser una especie como de Estado libre, donde no va a aplicarse la ley islámica, donde no va a aplicarse la sharia. Porque la idea es que, claro, esto atraiga a muchos occidentales. Entonces, claro, esto fue una de las cosas que cuando el proyecto se empezó a poner en marcha, pues causaba mucho reparo, porque claro, dicen, bueno, ¿aquí quién va a vivir? Porque no se trata de desplazar población de otros núcleos urbanos que ya tiene Arabia Saudí. O sea, que es como una especie de paraíso para extranjeros. Es una ciudad-estado, como independiente, que tendrá un estatuto, no se sabe muy bien legal cómo, o jurídico cómo, pero la idea es esa, es atraer gente de fuera de Arabia Saudí. Claro, gente que no está dispuesta a vivir con la ley islámica, que rige en el resto de la nación. Entonces, por eso, claro, serán pobres tampoco. Evidentemente, claro. Evidentemente. Entonces, la cuestión es que esto debe ser como un marinador de ahí de ciudad de vacaciones o algo por el estilo, pero además con esta novedad, que bueno, a lo mejor también lo que puede ocurrir es como ha ocurrido también en otros lugares, que han empezado teniendo núcleos con una legislación un poco diferente y luego han contagiado, ¿no? O han contagiado al resto del país, se han tenido que adaptar al resto del país y sirve para una modernización, una democratización, ¿no? Eso también es un poco lo que siempre suelen venderte también con este tipo de eventos, como luego el Mundial de Qatar y cosas por el estilo, que luego hay que ver realmente lo que queda. Pues ya sabemos dónde buscar en el futuro al emérito. Josep Guijarro, vamos a comentar ahora una información, una noticia que tiene que ver con el tren subterráneo. Una señal supuestamente alienígena. Así es, marciana no. Esta llega de 4,4 años luz de la Tierra. Hablaríamos de una señal que fue captada en diciembre de 2020 por el proyecto Breakthrough-Listen, este proyecto patrocinado por Yuri Milner y que supuestamente provenía de las cercanías de Próxima Centauri y que era sensiblemente distinta del ruido que produce el universo. Y esto generó incluso el interés y el entusiasmo de la comunidad científica. El doctor Andrew Simeon, de la Universidad de California, en Berkeley, creyó que se trataba de una señal ciertamente extraterrestre. Pero ahora, casi un año después, y tras analizar todos los datos y aplicar todos los filtros, el equipo ha determinado que esa señal, que fue bautizada con el nombre de BLC-1, fuera un ejemplo de tecnología extraterrestre. El artículo ha sido publicado muy recientemente en la revista Nature, y Sofía Sheikh, que es una una estudiante graduada de la Universidad de Penn State, líder del equipo que realizó los análisis de seguimiento de esta señal, revela que este mensaje, esta señal, se originó a partir de una fuente de nuestro propio planeta. Claro, tú dirás, ¿qué tiene de distinto la señal de nuestro planeta, de un teléfono móvil, de un microondas, de un avión, que venga de una señal que venga de Alpha Centauri? Bueno, pues a esto ha terciado precisamente el doctor Jackson Wright, profesor de astronomía y astrofísica en la Universidad de Penn State, para decir que efectivamente los telescopios humanos, nuestros radiotelescopios, son muy sensibles, y que además de amplificar las señales de las cosas a las que apunta, amplifican también las que están alrededor, que pueden ser muy débiles, pero que sin embargo son captados por estos radiotelescopios. El problema es que en este caso la señal, cuando se dejaba de apuntar a Próxima Centauri, desaparecía. Con lo cual, digamos que las investigaciones se habían llevado a cabo de forma muy correcta. Y fíjate quién ha terciado en esta polémica. Avi Loeb, el profesor el astrofísico de Harvard. Porque dice, especular con que estemos recibiendo una transmisión de una civilización vecina cuando no hemos escuchado nada anteriormente, no es estadísticamente correcto. Y propone centrar esfuerzos en localizar restos tecnológicos de civilizaciones extintas, como si fuera tan fácil, ¿no? Bueno, el caso es que el equipo ha hecho muchas pruebas de esta señal para tratar que era del espacio exterior, muchas de las cuales van a ayudar depurar algoritmos, filtros específicos, a descartar futuras interferencias mucho más rápidos, a pesar de que el artículo de Nature no da una explicación de cuál es exactamente la fuente terrestre. No dice si es un teléfono, no dice si es un avión, no dice si es una estación de televisión o si es simplemente el microondas de mi casa. Nos dicen que es una señal terrestre, pero no precisan cuál. Y vamos a comentar más noticias, más informaciones. Mado Martínez, hablaremos más extensamente de este caso, pero es un caso importante en el sentido de que se trata de un neurocirujano que teóricamente cayó del cielo. No es así, pero bueno, cuéntanos. Bueno, la verdad es que Evan Alexander es, yo creo que, uno de los supervivientes de una experiencia cercana a la muerte más famosos de los últimos tiempos, porque los titulares lo vendían como un cirujano que era absolutamente escéptico y que de la noche a la mañana, y debido a su experiencia cercana a la muerte, pues creía firmemente en la existencia de la pervivencia de la consciencia tras la muerte. Yo recuerdo que yo entrevisté a este hombre para mi libro La Prueba. Me costó unos 7-8 meses entrevistarle. Figura entre mis top 3 de entrevistados supervivientes de experiencias cercanas a la muerte, a los que hice una serie de preguntas y no me las respondieron todas o me pusieron muchas trabas, ¿vale? Uno fue él. Hubo preguntas que no me respondió. Otro fue Colton Burpo, este niño. Bueno, ahí es que además la entrevista fue complicada porque había muchos periodistas y una serie de filtros y solo contestaban lo que ellos querían. Y otra fue Anita Morjani, todo esto lo digo además en la prueba, que me sembraba muchísimas dudas y reticencias, porque esta mujer que decía que se había recuperado de una enfermedad terminal, un cáncer, que estaba a punto de morir ya supuestamente en el hospital y que a raíz de esa experiencia cercana a la muerte se curó, entre comillas, milagrosamente, daba por por testigo y como prueba a un tal doctor Ko, que era el que tenía esos informes médicos que probaban y atestiguaban toda su historia, y cuando le pedí a esta mujer que me pusiera en contacto con ese doctor, no hubo manera, ¿vale? Incluso con otros colegas, grandes investigadores como Jeffrey Long, nunca hubo manera, y me reconoció Jeffrey Long, oye, pues la verdad es que no, yo nunca he hablado con ese hombre, ¿no? Bueno, la cuestión es que Evan Alexander tuvo una experiencia cercana a la muerte a raíz de un derrame cerebral, entraron en coma profundo por una meningitis, y él decía que su neocórtex en ese tiempo estuvo apagado, que su cerebro estaba apagado y que por lo tanto su experiencia cercana a la muerte era una prueba irrefutable de que existía una pervivencia de la conciencia más allá del cerebro, porque su caso era único, además lo vendía un poco más o menos así, y podía aportar una evidencia definitiva. Bueno, la cuestión es que yo me puse en contacto también con la doctora Jimo Borgijin, que es experta en fisiología y neurobiología de la Universidad de Michigan, que además en el año 2013 reveló, gracias a sus investigaciones, que el cerebro no está tan apagado como creíamos, ni siquiera tras la muerte clínica, tiene mucha actividad, de hecho, si hacemos caso a los experimentos que ya realizó con ratoncitos, y de hecho hay hiperactividad. El potencial de los mamíferos tiene, yo creo que elevados niveles de procesamiento de información interna durante la muerte clínica, incluso mayores de los que se dan en el estado de vigilia. Y esto es muy importante decirlo. Que bueno, que esto procesa el procesamiento cognitivo de la ACM. Y según ella, esto podría explicar pues la visión de ese túnel de luz, entre muchas otras cosas. La cuestión es que yo le pregunté en aquellos momentos por el caso de Evan, en concreto, Evan Alexander, y salvando las distancias, me dijo que era bastante problemático comparar su estudio con el caso de Evan, aunque sí fue tajante en algo. Me dijo que encontraba muy problemático que alguien afirmara que su experiencia constituía una evidencia nueva y definitiva de lo que, de la conciencia, de la previdencia de la conciencia más allá del cerebro, basándose en un único caso y además el suyo, con la carga subjetiva que todo eso conlleva, ¿no? Que ningún científico cometería ese error. Lo que pasa es que yo siempre me he preguntado, también lo he dicho muchas veces cuando me han entrevistado por este caso, siempre lo he dicho cada vez que me han entrevistado por este caso, yo siempre me he preguntado cómo un neurocientífico como Evan Alexander se amparaba en el presunto apagón de su cerebro para probar la existencia de una conciencia desvinculada de la actividad cerebral. Es decir, ¿cómo cree Evan Alexander, que es neurocientífico, que se forman entonces los recuerdos? ¿Por ciencia infusa? O sea, porque hasta donde yo sé, se forman cerebralmente, en base a una experiencia vivida cerebralmente por actividad cerebral. Bueno, la cosa no acaba aquí, porque el periodista Luke Dietrich acaba de escribir hace nada en Esquire un artículo en el que trata a Evan Alexander un poco más o menos como de impostor y un tipo poco fiable, empezando por las negligencias, todas las denuncias que acumulaba por negligencia médica y por todas las falsificaciones, según él, de historiales médicos para tratar de ocultar sus errores. Mentiras en su relato que él achacaba a licencias poéticas, por ejemplo. Él decía en su libro que antes de perder la conciencia, él dijo, Dios mío, ayúdame, ¿no? Y la doctora Porter, que era la doctora que le atendió, decía que era imposible porque él estaba intubado y anestesiado y que no pudo decir eso. Otra cosa que dijo es que el día que despertó, tras varios días de lluvia, salió un arco iris en el cielo, y según la agencia meteorológica, todo esto es falso también. Y además, no tiene forma de demostrar que su experiencia no tuvo lugar cuando recobró la consciencia, porque de hecho la doctora que atendió, la doctora Potter, dice que le tuvieron que inducir el coma ellos porque estaba muy ajetreado, y que tras esas varias primeras horas de coma inducido, él estuvo delirando, consciente, pero delirando, sedado, con periodos de consciencia y delirio. Creo que son casos que nos hablan de alucinaciones, pero que no le quitan ni un ápice de magia o de maravilla el hecho de tener una experiencia cercana a la muerte. Que se nos va a acabar el disco. Ah, perdona, es que ni lo estaba oyendo. Sí. Hay un disco. Es que sí, para el final de la tertulia, que tenía que haber sido ya hace un ratito. Nada, bueno, pues ahí lo dejo. Que es una especie de impostor, vamos. Sí, pero que no le quita a la experiencia cercana a la muerte en sí, a esa experiencia, un ápice de maravilla y de interés de estudio. Claro, claro. Mado Martínez en la tertulia Zona Cero. Mado, gracias. Un abrazo. Josep Guijarro, gracias. Hasta la próxima. Juan José Chetoro, gracias. Gracias, hasta la semana que viene. Manuel Carvallal, apunto una noticia que me parece muy interesante y muy importante. Vamos a tratarla la próxima vez que estés aquí con nosotros. En el río Támesis, en Londres, en el Támesis, se terminó hace más de medio siglo que no existía ningún tipo de vida. Y ahora la vida ha vuelto al Támesis, nada más y nada menos. Me parece interesantísima y me parece esperanzadora esta información que nos comentarás en una próxima tertulia, en una próxima intervención. ¿Te parece? Muy bien. Hay esperanza. Venga, para chao. El mar menor. Y para luego. El Manzanares. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Un pasado que en algunos casos se resiste a ir. ¿Por qué? Hoy hablamos de resucitados, de gente que se dio por muerta, pero en un momento determinado resucitaron, volvieron a la vida, como Lázaro. Es el tema que tratamos esta noche en Ecos del Pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. El mundo de los resucitados, bueno, ha existido desde siempre, pero existe especialmente en zonas en donde hay algún tipo de tradición. Por ejemplo, vampíricas, en donde se cree popularmente en la existencia de vida inmortal. Claro, en esas zonas antiguamente, ahora ya no se hace afortunadamente, aunque no te digo que las zonas más rurales no sigan teniendo una cierta creencia sobre el tema de los vampiros, pero es verdad que antiguamente, y no en zonas tan rústicas, incluso en Venecia, por ejemplo, se había llegado a enterrar y se habían llegado a encontrar restos de enterramientos donde se les clavaba un ladrillo en la boca. ¿Para qué? Para desmontarles la mandíbula y prohibir que pudieran resucitar y convertirse en vampiros. O sea, hasta ese punto llegaba la locura de pensar que podían resucitar en forma vampírica, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso sí que es verdad que en el pasado la resurrección era algo bastante más habitual, sobre todo por la falta de medios técnicos para contrastar realmente lo que consideramos actualmente la muerte clínica, ¿no? Y por ese motivo a veces se cometían pues errores. De hecho, muchas veces se colocaba incluso una campanilla anudada al pie o a la mano del difunto, que salía hasta fuera, hasta la superficie, para que en el supuesto de que el difunto se despertase, imagínate la sensación, pudiese tocar la campanilla y avisar de que seguía vivo. A ver, Dios no quiera que nunca a ninguno nos ocurra algo así, porque tiene que ser una sensación realmente tremenda. Vamos, hombre, no quiero ni imaginarla. Tiene que ser extraña, sobre todo vivirla, pero vivirla en tercera persona. En primera, no. Pues no sé hasta qué punto. Si a mí me dan por muerto, me gustaría resucitar, en cierto modo, ¿no? Sí, bueno, a menos que te hayan enterrado, claro. Porque entonces, ¿cómo sí, sales? Sí. Oye, había un cuarto de los ataúdes de soldados que vinieron de la guerra de Vietnam en Estados Unidos, aparecieron y llegaron rascados, arañados. Claro. Era gente que habían enterrado viva porque no estaba claro cómo determinar que alguien había fallecido, y la muerte es una frontera que en esos casos, en los casos bélicos, es muy difícil determinar cuándo se produce y cuándo no. Hay claro. Algo que se produce. Hay algunos casos. Claro, tremendos. La muerte aparente existe y existen enfermedades en claro. Donde y cosas en las que uno puede parecer muerto, pero no lo está. Claro, efectivamente, y ahí es a donde vamos, ¿no? O sea, cuando se ha empezado a estudiar el efecto este de los resucitados, se han dado cuenta la ciencia de que existen algunos síndromes, algunos síntomas que pueden llegar a derivar en esa sensación de que esa persona está muerta y que luego resucita. Uno de ellos es el famoso síndrome de Lázaro. ¿Qué es el síndrome de Lázaro? Pues bueno, recibe su nombre en alusión al personaje bíblico Lázaro de Betania, que se supone que tras 3 días muerto, y como relata el Evangelio, Jesús le dijo la fabulosa y famosa frase de levántate y anda, y Lázaro lo hizo, ¿no? ¿Cuáles son las razones médicas para este fenómeno? Bueno, pues consiste en una recuperación de algunos signos vitales como la frecuencia cardíaca, la respiración o incluso la propia circulación sanguínea cuando se supone que no estaban presentes en el paciente. si lo llamamos de una forma quizás más técnica, más purista, diríamos que lo que se produce es un retraso en el retorno de la circulación espontánea después de haber parado ya de hacer reanimación cardiopulmonar. ¿Puede pasar? Sí. A día de hoy sigue pasando, en menos casos, pero todavía tenemos un porcentaje de riesgo de que esto pueda ocurrir, ¿no? De hecho, los primeros casos documentados los remitimos a 1980 y pico, que son los primeros casos que realmente a nivel médico se detecta este efecto Lázaro, este síndrome de Lázaro, y se recogen casos como tal, ¿no? Otras causas posibles de esa falsa muerte, la catalepsia. La catalepsia fue una de las grandes causas, de hecho, de que ocurrieran cosas así. Se trata de un trastorno repentino que hace que el sistema nervioso central pues se quede sin inmovilidad, se quede con rigidez muscular, incluso con una disminución tan bestia de lo que es la sensación de dolor y de signos vitales que aparentemente parece que la persona está muerta. De hecho, antiguamente muchas personas se las habían enterrado con catalepsia, y a raíz de la catalepsia precisamente se empezó a hacer el tema de la campanilla, porque había habido varios casos, como decías tú, que habían tenido que exhumar el cadáver por algún motivo y se encontraban con todos los ataúdes rascados por dentro. No quiero imaginar lo que tiene que ser despertarte en esa situación, pero bueno. Otra causa quizás menos conocida, la hiperpotasemia. Como dice la palabra, viene de potasio, es decir, altos niveles de potasio en sangre. ¿Y qué es lo que hace el alto potasio en sangre? Pues es responsable también de ese retraso en la circulación y del retorno espontáneo de la misma cuando ha desaparecido. Nuevamente estamos pues ante una cosa parecida también a lo que comentábamos del síndrome Lázaro. Y bueno, y la última casuística que nos hemos encontrado, que sigue existiendo, son las ECM, ¿no? Esas situaciones donde parece que la persona está muerta, tiene experiencias de hecho extracorporales y de repente vuelve en sí tras unos minutos y prácticamente ya darla también por difunta. Pues bueno, son cuatro casuísticas diferentes que a veces ocasionan esas situaciones limítrofes, que cada vez afortunadamente se dan menos, pero que todavía se dan. Y la pregunta es, ¿por qué todavía a día de hoy puede ocurrir esto? Porque los casos que vamos a citar han ocurrido en tiempos más o menos recientes, aunque comenzamos con los más antiguos, pero nos situamos en hace muy poquitos años. Todavía hay casos, todavía hay información, pueden tener o no explicación, pero lo cierto es que es un fenómeno que sigue vivo a día de hoy. Empezaremos por los antiguos, porque hay algunos muy llamativos. Mira, el primer caso que he encontrado es el de Anne Green. Remitimos precisamente al 1650, creo que es uno de los primeros casos documentados. Esta mujer trabajaba como sirvienta en una casa señorial, en la casa de Sir Thomas Reed, en Londres, y tenía 22 años. El caso es que al poco de empezar a trabajar, se queda embarazada del nieto del jefe. No quiere decir nada, evidentemente. De hecho, ella tampoco es muy consciente de si está embarazada o simplemente es un retraso. Pero 4 meses después de no venirle la regla y consciente ya de que probablemente está embarazada, Anne sufre un aborto espontáneo. El caso es que se asusta, esconde el feto entre cenizas y el barro porque piensa que la pueden acusar, y más siendo una pobre asistenta, de infanticidio. Y lo malo es que algunos trabajadores descubren el cadáver del bebé y la entregan a las autoridades. Bueno, pues esta mujer es condenada a muerte y es ahorcada en el patio del castillo de Oxford. No solo es ahorcada, sino que siguiendo el protocolo de la época, después de ahorcar a alguien para averiguar que realmente la ejecución había sido bien realizada, la víctima era sometida a diferentes agresiones posteriores por parte de los guardianes para asegurarse de la muerte. Bueno, pues una vez terminan todos esos procedimientos, el cuerpo es entregado a una escuela de medicina bajo la custodia de un profesor local, que era Sir William Pitty. Este hombre, pues delante de sus alumnos, detecta que el cuerpo tiene un mínimo signo de vida, cosa totalmente inverosímil. Imagínate, ahorcada y además maltratado el cadáver, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues el caso es que le practica una reanimación y consigue que vuelva a la vida esta señora, y además, bueno, automáticamente pide que su liberación sea aprobada, ya que, primera, ya ha estado asesinada en cierta manera o ajusticiada, pero dos, porque además como médico puede verificar que el cadáver del bebé no había sido asesinado por ella, sino que había sido un aborto espontáneo. Pues sí, esta mujer es liberada y se acaba casando, teniendo 2 hijos y disfrutando de una vida relativamente cómoda. Según cuentan, guardó su ataúd como recuerdo, porque le pareció pues algo realmente destacable de su vida. Yo diría que más destacable, un poco macabro, pero bueno. De su vida o momento destacado de su muerte o aparente muerte. Pero nos vamos acercando un poquito a tiempos más recientes. Hemos empezado con un caso antiguo, pero hay algunos mucho más nuevos y modernos. Nos vamos ahora a Niceorus Glicas, a un obispo de una iglesia griega, y aquí nos vamos a 1896, perdona. Este hombre también fue declarado muerto, y acuerdo a la tradición, pues el cuerpo es expuesto en su iglesia, en la iglesia de Meini. Y para recibir el último adiós de los fieles, pues lo dejan ahí un par o tres de días en la capilla ardiente. Bueno, pues resulta que al tercer día el hombre resucita absolutamente indignado cuando se ve en un ataúd y rodeado de gente que encima está rozando por su alma. Bueno, pues claro, nadie se explicó qué había pasado, porque claro, son tres días, o sea que se dice pronto. Llegaron a la conclusión de que el hombre pues había echado una larga siesta, pero vamos, más que una larga siesta, una siesta realmente eterna, nunca mejor sí, dicho, sí, ¿no? Tremenda, vamos, de tres días, nada más nada menos. Más casos, cuéntanos. Mira, el siguiente es el de Essi Dunbar. Aquí ya nos vamos a 1915, ya a principios del siglo XX. Jan Bordenson, en su libro Buried Alive, enterrados vivos, nos cuenta el caso que ocurre en 1915. El médico de Blackville, un tal Deca Brinks, visita a una mujer afroamericana de unos 30 años que parece que ha sufrido un ataque de epilepsia. El caso es que la declara muerta y avisan a su hermana, que es el único familiar cercano, que vive en una ciudad, pero una ciudad a una cierta distancia, con lo cual esperan un poco para intentar enterrar el cadáver, pero como ven que la hermana tarda mucho, pues cuando la hermana llega se encuentra que ya la han enterrado. El caso es que la hermana desesperada pide por favor que desentierren el cadáver porque ya quiere despedirse físicamente de su hermana, y afortunadamente que lo hizo, porque cuando desenterraron el cadáver lo que se encontraron fue una señora viva, sonriendo y contenta de que lo hubieran desenterrado, porque por lo visto la habían enterrado viva. O sea, que imagínate. Terrible y tremendo. Bueno, de hecho, sí. A ver, cuando la desenterraron, hay que decir que el susto general en el cementerio fue tremendo, porque claro, todos salieron corriendo pensando que era un zombie. De hecho, le quedó el apodo de la señora zombie. O sea, se le quedó de por vida. Sí, sí, nunca mejor dicho esa expresión. Seguimos avanzando y seguimos conociendo más casos. Nos vamos a 2012 ahora ya. Sí. A Kevin Santos. Recientes, en este caso ya hablamos de un niño de 2 años que, bueno, pues en pleno funeral, la familia realmente vive una auténtica pesadilla porque el niño fallece por una insuficiencia respiratoria, por deshidratación y neumonía, y en pleno funeral se incorpora del ataúd y le dice a su padre: papá, ¿puedo tomar un poco de agua? Tú imagínate los gritos, el susto general. Bueno, pues tal como hace eso, vuelve a caer desmayado en el ataúd y ya no vuelve a levantarse. De hecho, lo llevan a un médico, lo inspeccionan, le vuelven a hacer todas las pruebas y el niño vuelve a estar muerto. Como puedes imaginar, el caso fue investigado policialmente porque, claro, si el niño realizó ese ejercicio, esa frase en mitad de un funeral, se supone que algo debió fallar en la primera autopsia. En el año 2012 ocurrió este caso en Brasil, el protagonista, un niño que por un momento se levanta, grita y pide agua a su papá, todos aterrorizados en el entierro del niño, y sin embargo el niño revivió temporalmente. A otros sí, casos, a otros casos son durante mucho más tiempo esa revisión de vida, en cierto modo, ¿eh? Lo es, ¿sí? Sí, no, cosas realmente llamativas. Siguiente caso es de 2011 y es de Faji, a ver si se pronuncia este nombre también, porque hay nombres de verdad. Hablamos de una mujer rusa, sí, que se llamaba Fajiliu Mukamentayanov, o sea, bueno, sí. Digamos la rusa, y acabamos antes. Fajiliu, quedamos con el nombre y ya está, ¿no? Sí, Fajiliu. Pues esta mujer fue declarada muerta tras tener varios dolores de pecho y posteriormente un infarto. Se llevó al hospital bastante rapidez, la verdad, pero no consiguieron reanimarla y de hecho los médicos certifican el fallecimiento, y no uno, sino dos médicos. El caso es que pocos días después, durante su funeral, esta mujer despierta en el ataúd de repente, chillando, llorando, suplicando por una explicación a lo que estaba ocurriendo. Se la traslada de forma urgente al hospital, pero el shock de haberse despertado en su propio entierro hace que Fajiliu acabe muriendo nuevamente de un ataque al corazón fulminante. Bueno, pues estuvo exactamente 12 minutos más viva de lo que pensaban. Pero vamos, menuda la gracia, ¿sabes? Bien, desde luego que sí, pero en el año recientemente se produjo ese caso, el de Fajiliu, el de esta mujer rusa. Nos situamos ahora mismo en un entorno más propio de nuestro idioma. Vamos a hablar del caso también muy destacado, muy importante, de Gladys Rodríguez. Efectivamente, esto ocurre en Paraguay. Esta mujer de 46 años es declarada muerta en un hospital del Coronel Oviedo a 134 kilómetros más o menos de Asunción. Y según cuentan en el diario La Nación de Paraguay, esta mujer ingresa en el centro médico un 11 de abril a causa de que tiene la presión arterial muy alta. Allí, no se sabe por qué bien la razón, lo que declaran es que ha muerto por un cáncer de útero. Ya es un poco extraña la historia. Pero, bueno, la ponen en su bolsa funeraria, la guardan en el congelador, esperando a introducirla en formol y directamente pues empezar a vaciarla. El caso es que cuando ya está pues en esa bolsa funeraria, la mujer empieza a moverse y imagínate el susto de los encargados de la parte de decesos. Claro, el susto fue morrocotudo. El caso es que el doctor posteriormente bueno, declara que probablemente era un caso de catalepsia, por eso te decía que todavía a día de hoy ocurren algunos casos de estos, aunque no dejan de ser sorprendentes. Ese es un caso que ha ocurrido en tiempos recientes, también en tiempos más o menos recientes, los siguientes que comentamos, que nos llevan a África, al sur de África, a Sudáfrica. Efectivamente. En el año 2018, una mujer despierta en la morgue de Carletonville, en la provincia de Gauteng, después de haber sido dada por muerta en un accidente automovilístico. Según informó en este caso la BBC, la mujer no tenía señales de vida y, bueno, directamente se fue a parar a la morgue, ¿no? Dicen que cuando uno de los empleados de la morgue va a inspeccionar el cuerpo en la neve, pues nuevamente se pega un susto de muerte cuando ve que la mujer respira y que además le empieza a hablar. O sea, imagínate el susto. Y el segundo caso es un poco anterior, data de 2011, hablamos de Cabo Oriental. En este caso, nuevamente, los empleados de un depósito de cadáveres del municipio de Libode, en Sudáfrica, se llevan el susto de su vida cuando un hombre de 50 años que había sido ingresado en la nevera de la morgue hacía 21 horas, que se dice pronto, empieza a gritar y a pedir que lo saquen de allí, que hace mucho frío. O sea, bueno, claro, una cosa es 1 o 2 horas, pero es que 21 horas en un congelador, no me explico, aunque estuviera vivo, cómo consiguió seguir vivo. Pero bueno, en cualquier caso, según cuenta la BBC, pues los empleados pensaban que era un fantasma, con lo cual un poco más y alguno de ellos muere de un infarto. Desde luego así que sí. Pero bueno, ¿qué casos también hay en España? No sí, te creas. Exacto. Mira, uno de ellos, por lo menos uno, se sitúa en nuestro país, se sitúa en Asturias, exactamente. Es un caso también curioso. Hablamos del año 2018 y hablamos de la cárcel, de un recluso de 29 años que fue declarado muerto después de que 3 médicos, nada menos que 3, certificaran su fallecimiento. El caso es que el personal de la cárcel asturiana, donde cumple condena de 2 años y medio por robo, pues dice que encontró al hombre medio inconsciente sentado en una silla, aunque con el medio cuerpo tumbado también en la cama, ¿no? El caso es que el hombre recobra el conocimiento horas después de que se le realizara la autopsia, imagínate. Uh-huh. Y según cuenta la hermana al periódico El País, pues el hombre empezó a llorar como un niño cuando se vio metido dentro de una bolsa negra. O sea que, bueno, que menos mal de los lloros, porque si no, se hubiera ido directo, vamos, más después de una autopsia, se hubiera ido directo a la tumba. Todavía es un caso más sorprendente, ¿no? Que puedan llegar a realizarle una autopsia y que no se despierte con los cortes que supone una autopsia. O sea, inverosímil. Y que eso significa que también hay un certificado de su fallecimiento por parte de hospitales, como en el siguiente caso que nos lleva a Estados Unidos. Este caso es de 2007 y hablamos de un hombre llamado Zach Dunlap, que llega a un hospital de Wichita Falls, en Texas, herido de un accidente de moto. Y ahí, tal como llega, los médicos lo inspeccionan y se dan cuenta de que está en muerte cerebral. El caso es que ya estaban a punto de retirarle los órganos para donación, hablamos de un joven de 21 años, cuando de repente el hombre, al sentir el primer corte del bisturí, agarra el brazo de la enfermera y evidentemente salva su vida. Bueno, en este caso la familia, que era muy religiosa, quiso pensar que esto era un milagro, ya que estaban en el Día de Acción de Gracias. Yo no sé si un milagro, pero desde luego que se ahorró un corte importante, fijo. Sí, sí, sí, desde luego que sí. ¿Qué pasó y qué ocurrió en este caso que nos lleva ahora a China? Hablamos del año 2012 de Li Chufeng, una anciana de 95 años, que ya era hora, quizás que muriese, pero bueno, el caso es que sus familiares la velan durante toda una semana. y sorpresivamente, al paso de la semana, van ya a buscarla para enterrarla y se encuentran que el cadáver ha desaparecido. Y a las pocas horas de volverse todos locos buscándolos, la encuentran sentada en la cocina y les dice literalmente: es que dormí demasiado y desperté con mucha hambre. Sí, sí. O sea, tú te imaginas el espanto, el susto, el... Bueno, yo no sé si reír o llorar en un caso así, vamos, impresionante. Una semana entera y se despierta, se levanta sin ni tan siquiera inmutarse porque está en ataúd y se va a la nevera, vamos, increíble. Desde luego que sí. El caso de esta mujer de 95 años que nos ha llevado y conducido a China. Y el siguiente caso nos sitúa mucho más cerca de España, nos sitúa en Europa, nos sitúa en Polonia, una mujer de 91 años también, dada aparentemente por muerta, pero cuéntanos. Pues mira, en este caso hablamos de Janina Kolkiewicz. Esta mujer nuevamente despierta en una bolsa de paracadáveres en un tanatorio de Ostrów-Lubelski, al este de Polonia, pero nada más ni menos que 11 horas después de que un médico certificara su fallecimiento. El caso es que este caso fue investigado posteriormente por la fiscalía porque la verdad es que no entendían cómo era posible que después de 11 horas y de haberla visto un médico, pues esta mujer continuara viva. El caso es que nuevamente pasó pues como otras veces, que es que los empleados del tanatorio pues se quedaron en el susto de su vida cuando empezaron a ver que la bolsa se movía y se oían voces. Pero bueno, que por lo que ves no es una cosa tan extraña, no es habitual afortunadamente, pero todavía a día de hoy pasan casos y algunos realmente sorprendentes. Y nos situamos ahora en tiempos mucho más recientes, en tiempos que no han ocurrido, porque estamos a poquito más de un mes de la Navidad, y en Navidad, en fin de año, os vais de viaje en espaciomisterio.com, está toda la información, os vais de viaje e invitáis a todos los oyentes a ir con vosotros a Francia, a los misterios del norte de Francia, que lo vais a presentar a todo el mundo que os acompañe. Vamos a partir desde Carnac, en una zona preciosa en la Bretaña, y vamos a ir subiendo hasta llegar a Mont-Saint-Michel. De ahí pasaremos a Chartres, otro lugar único y precioso en la historia, ya no solamente del tema de misterios, sino que yo creo que son sitios que a nivel histórico son una maravilla. Y acabaremos la noche de fin de año en París, cenando en el Bateau Mouche, en mitad del río, que es precioso también la situación y el lugar. Y bueno, también ahí en París pues visitaremos cosas tan únicas y tan increíbles como tiene París, pues como es por ejemplo las catacumbas de París, el cementerio de Père Lachaise. Haremos toda una ruta panorámica por la ciudad y también dejaremos tiempo libre porque París hay tantas cosas para ver que creemos que es bueno pues que algunos quizás quieran ir al Louvre, otros quieran ir a la Torre Eiffel, otros igual a Montmartre. En cualquier caso es un viaje único, un viaje precioso con la compañía de Josep Guijarro y Lorenzo Fernández Bueno, ¿no? Así que os animo a que os apuntéis. Y luego también ahí, en espaciomisterio.com, nos hemos enterado de que estáis organizando otra cosa que va a resultar del interés absolutamente de todos los que nos escuchan, es una cita relacionada con el mundo de los ovnis y los pilotos con testimonios de alto nivel, y las personas de alto nivel son las que van a estar ahí. Efectivamente, hablamos del 15 de enero ya del año que viene y será el primer acto que realicemos pues ya en 2022. Hablaremos de ovnis y extraterrestres y mostraremos muchísimas evidencias. De hecho, vamos a tener testimonios de primer nivel. Vamos a tener, pues por ejemplo, a Juan Reyes, que es un comandante y testimonio del fenómeno ovni, a los pilotos Miguel Labrador y Borja Arias, que vivieron su experiencia en la mítica Área 51. Conoceremos a Ricardo González y el contacto que él tuvo. Hablaremos con Miguel Blanco, que nos explicará también su visión de todo el mundo de lo que son los ovnis, los extraterrestres. Y por último, también tendremos pues una charla de Josep Guijarro y Miguel Pedrero, que analizarán el pasado y el presente de este increíble fenómeno. Así que yo creo que es una jornada que nadie se puede perder. En espaciomisterio.com está toda la información y todos los datos, y por supuesto lo contáis también aquí en Onda Cero el próximo jueves por la noche, madrugada del miércoles, a la 1:30 de la noche, cuando acaba Radio Estadio Noche. Ahí abre las puertas el Colegio Invisible, que esta semana nos invita a conocer de cerca Garabandal, en Cantabria. Ese es seguramente el lugar aparicionista más importante de nuestro país. De hecho, es el tercero mundial, o sea, te quiero decir que no es un lugar precisamente poco reconocido a nivel mundial. Y de hecho, pues nos fuimos todo el equipo a Garabandal, estuvimos grabando allí. Es un sitio frío, porque la verdad es que estás en mitad de la intemperie y esta época del año empieza a ser bastante frío. Pero es un lugar que, como comentamos todo el equipo, transmite, aunque seas una piedra, como dice Lorenzo, transmite sensaciones extrañas, diferentes. Es como estar en un sitio donde la propia naturaleza está emitiendo algo que es diferente. Desde ahí os explicaremos la historia del lugar, os explicaremos esos fenómenos que ocurrieron en su momento y todo lo que está vinculado al mundo, pues de eso, de las apariciones marianas y de qué explicación se le podrían dar a las explicaciones, a las apariciones marianas, porque desde luego dependen, yo creo, mucho del ojo que las mire, ¿no? De la experiencia previa que cada uno aporta o tenga. Todo este tipo de fenómenos pues pueden tener diferentes visiones dependiendo de quién las vea. Ya sabéis, toda la información sobre este tema está aquí en Onda Cero el próximo jueves por la noche a la 1:30 de la madrugada, cuando acaba Radio Estadio Noche. Ahí comienza y abre las puertas el Colegio Invisible con Laura Falcolara, a quien escuchamos la semana que viene aquí en La Rosa de los Vientos, en sus ecos del pasado. Laura, hasta entonces. Muy buenas noches. Queda todavía mucho programa por delante, tiempo ahora para Mujeres con Historia, para el relato de Silvia Casasola, que nos va a presentar a la que fue la mujer de Dalí. Hablamos esta noche de Gala. Mujeres con Historia. Gala ha pasado a la historia por ser la musa de Dalí. Él alzó al podio número uno afirmando que ella era una persona imprescindible en su carrera artística y en su vida. Con dicha premisa podemos caer en el clásico que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Pero cometeríamos un grave error porque Gala nunca estuvo detrás de Dalí. Ella estuvo a la misma altura y en muchas ocasiones se adelantó con su creativa y poco convencional forma de existir, de tal modo que el personaje, el pintor estrella, fue una creación suya. Hoy vamos a intentar conocer algo más de esta misteriosa mujer cuyo nombre real era Elena Diáconova. Para ello contamos con una invitada muy especial, Montserrat Aguer, directora de los museos de la Fundación Gala Salvador Dalí. Buenas noches, Montserrat. Hola, buenas noches. Bueno, sobre Gala existen muchos enigmas y la verdad es que eso pues provoca que prácticamente no se la valore como debería. Exacto, ha sido una mujer no muy comprendida, pero yo creo que ahora en los últimos años se ha ido profundizando en su figura, también se ha asentado la de Salvador Dalí y ahora ya conocemos mucho más sobre Gala y la importancia que tuvo, la importancia que tuvo por sí misma y hacia los hombres con los que vivió, se relacionó. Gala fue una mujer con muchas inquietudes intelectuales desde muy jovencita. Nacida en Rusia, le encantaba leer a los escritores rusos por excelencia, como Leo Tolstoy y sobre todo a Dostoyevsky, autor que será clave en una de sus conquistas amorosas, como veremos posteriormente. Si bien existe mucho secretismo en ese tiempo de infancia y juventud, y me gustaría, Montserrat, que nos ayudaras a saber algo más de esos hermosos años. Sí, mira, Ira nace en 1894 en Kazán. Su padre muere cuando ella todavía no ha cumplido los 10 años. Su madre inicia una relación con un abogado de Moscú. Se trasladan a Moscú y, bueno, ella hereda la pasión de su madre por la lectura. Entonces es una alumna destacada, brillante, diría, y ahí tiene una gran amiga llamada Anastasia Sviatayeva, que es hermana de la conocida poetisa rusa Marina Kvyatayeva. Y entonces, bueno, inicia una gran amistad y, por tanto, cuando ella viaja a Suiza, al sanatorio de Clavadel, porque tiene su tuberculosis y conoce al que será Paul Eluard, ella ya es una persona muy culta, ¿no? Y de hecho se conocen a través de la admiración que ambos sienten por la obra de Dostoyevsky. En aquel sanatorio de Clavadel, cerca de Davos, en Suiza, coincide con un chico llamado Eugen Grindel, de 17 años, enfermo como ella de tuberculosis, al que le encanta escribir poesía. Ella tenía tan solo 18 y durante ese año se vuelven inseparables. Dostoyevsky, la poesía, su enfermedad y la visión de la vida les unió de tal manera que se enamoraron perdidamente el uno del otro. Una vez curados, cada uno regresa con su familia, Eugen a París y Elena a Moscú, pero con el firme convencimiento de que quieren volver a estar juntos. Al llegar a Moscú en 1914, Gala está 2 años convenciendo a su familia para que la dejen irse a vivir a París, donde la espera su novio para casarse. A todo esto, el conflicto de la Primera Guerra Mundial ya es un hecho y el viaje resulta bastante peligroso. Cuando por fin llega a París en 1916, no le queda más remedio que instalarse en la casa familiar de Eugen, donde la madre de este la recibe con recelo. Y la convivencia es un poco conflictiva cuando le llaman a la guerra. Elena reconoce desde el primer momento el potencial de él como poeta, y es ella quien le alienta a dedicarse por entero a la escritura y a cambiar su nombre por otro más artístico, por Paul Eluard. Yo creo que sí, le da confianza, seguridad, lo que necesita. Incluso escribe un prólogo para un libro de poemas de Paul Eluard. Y bueno, ella ejerce también, digamos, entre comillas, de editora, edita textos. También lo hará con Dalí, por ejemplo, trabajará, convencerá a Dalí para que publique La Femme Visible. O sea que seguro que le alienta, juntos comparten el círculo surrealista. Es de las pocas mujeres aceptadas por el movimiento surrealista liderado por André Breton. Uh-huh. Por tanto, ella tiene su influjo y su propia personalidad muy, muy destacada. ¿Cómo se llevaba con ese círculo surrealista? ¿Era muy elitista? ¿Admitía bien a las mujeres? ¿O eran un poquito en ese aspecto más cerrados? No, eran más cerrados. Lo que pasa que, bueno, yo creo que supieron ver toda esta alma rusa que les pudo atraer primero desde un punto de vista más exótico, ¿no?, por lo oriental, pero luego por toda la cultura y esta capacidad que tenía Gala, ¿no?, este sentido de la vida que ella tenía. Gala no tiene obra artística propiamente dicha como los componentes del grupo surrealista, empero tiene mucha intuitiva imaginación que ellos saben valorar y le consultan y le piden opinión en numerosas ocasiones. Aunque a Gala lo que se le da realmente bien es escribir. La Fundación publicamos unos diarios de ella, las cartas que escribe a Paul Eluard, los pocos fragmentos que conocemos de sus escritos, pues la definiría como una muy buena escritora. Ella creó dos objetos surrealistas que han desaparecido y potenció la creación también. La relación entre los dos escritores es muy potente, como nos indicamos ahora. Las cartas a Paul Eluard yo las recomiendo porque se ve toda esta pasión que Gala, de hecho, no mostraba, ¿no? Daba una imagen más enigmática, de introvertida, ¿no? Incluso en algún momento, en una de las escasísimas entrevistas que dio, o las las pocas declaraciones que hizo, dijo que ella sabía que sería una leyenda, ¿no? Y era consciente de potenciar este misterio que la rodeaba. Ese halo de misterio era magnético y atrayente para otros hombres, y a su vez, ella se apasionaba cuando descubría dotes artísticas en otros hombres que llamaban su atención. De hecho, Elena tuvo un romance muy sonado en París con un pintor de origen alemán llamado Max Ernst. Pero ahí era cuando todavía compartía su vida con Paul Éluard. Hubo una relación triangular entre Paul Éluard, Max Ernst y ella, ¿no? Pero ella despertaba pasión, admiración, ¿no? Entre artistas, intelectuales y... En este sentido, sí, despertó también el interés de Max Ernst y provocó una crisis profunda en la relación de pareja entre Paul Éluard y Gala. Paul Éluard parte de viaje y al final ella viajará también para convencerle de que regrese y que se reúnan de nuevo los dos. ¿Tú piensas que ese enigma que ella despierta, aparte de toda esa personalidad intelectual, también es porque es un poquito liberal sexualmente? Bueno, yo creo que era todo un conjunto, ¿no? Sí, era liberal, era atractiva. Las fotos que vemos de Gala de los años 26, 27, 28, 29, que es el año en que conoce a Dalí, es una mujer muy atractiva, glamurosa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que era toda ella, ¿no? Y también, naturalmente, esa actitud liberal que tenía. La futura Gala todavía no ha conocido al que será el hombre más importante de su vida. Incluso el destino le arrebató la posibilidad de conocerse en París cuando él viajó junto a Luis Buñuel para presentar El perro andaluz, su película. Por entonces, Elena estaba en Rusia visitando a su familia y no sería hasta su visita a España cuando por fin pudieron conocerse. Aunque cuentan las crónicas que Dalí la primera vez que vio a Gala fue en fotografía y encima estaba desnuda. Sí, sí, bueno, esto es lo que cuenta la leyenda, ¿no? Es lo que cuenta la leyenda, sí, sí. Y se queda impresionado, claro. Claro, queda impresionado, pero es un poco leyenda. Dalí nos lo explica de otra manera. Cuenta, Dalí cuenta. Dalí escribe una autobiografía muy interesante titulada La vida secreta de Salvador Dalí, y ahí cuenta cómo descubre a Gala, porque Gala, Paul Éluard, el galista Gueman, René Magritte viajan a Cadaqués, invitados por Dalí. Y Dalí cuenta en esta autobiografía, que es entre ficticia y real, ¿no? Dalí siempre juega también con el componente enigmático misterioso. Paseando por el Cabo de Creus, se encuentra con Gala y ahí descubre, dice ahí, descubrí a Gala, ¿no? Era la mujer que él había estado esperando. Y cuando vio a Gala, sus sueños, su imaginación se hizo realidad, ¿no? Uh-huh. Fue un encuentro. Luego él explica que se comportó de un modo un poco histérico, ¿no? Que se le despertó una risa histérica y, bueno, que Gala le tranquilizó. Y bueno, construye toda una historia a partir de ese encuentro, ¿no? Pero quedó subyugado por Gala. Dalí se enamora de Gala y ella de él. Da igual que ella tenga 10 años más. Da igual que ella esté casada con el famoso poeta francés Paul Éluard, con el que además tiene a su única hija, a Cécile. Da igual que Dalí esté en los inicios de su carrera como pintor. Su visión preclara sobre Dalí como artista y el profundo amor que ha aprendido entre ellos provoca que Gala abandone su anterior vida y se instale a vivir con Dalí en Cadaqués, en una casa de 20 metros cuadrados, sin luz, sin agua y sin ninguna comodidad, cuando antes las tenía todas, porque ella, para él, es... Bueno, ella, según cuenta Dalí, y lo era todo, ¿no? Encontró a una compañera, a una, como comentábamos antes, a una persona cultivada, una persona, él decía que no acababa ninguna obra sin el beneplácito de Gala, hasta el punto que firma muchas de sus obras Gala, Salvador Dalí, ¿no?, para reconocer el papel que tiene Gala en su vida, ¿no? Y bueno, descubre un poco a una igual. Gala establece relaciones muy profundas con sus parejas. En una carta, Gala, cuando es familiar, le dice: verdaderamente nos hemos mezclado, tú eres yo soy tú, ¿no? Es una relación muy profunda que yo creo que también la establece con Salvador Dalí, ¿no? Uh-huh. Son almas artísticas, con un muy imaginativas, con grandes, bueno, máquinas de pensar, en el caso de Dalí, ¿no? Y Gala se siente atraída, y ellos por Gala, por toda esa potencia que tiene ella, y bueno, esta realidad, ¿no? Dalí le dedica frases bellísimas, desde que es el ángel del equilibrio, que es el éxito de su vida, ¿no? Que el éxito lo constituye Gala. Realmente hay declaraciones profundas. ¿Y quién era él para ella? ¿Qué le aporta Dalí para dejarlo absolutamente todo? Para ella, pues yo creo que es ver la capacidad de ayudar a desarrollar una personalidad artística que es ya muy destacada. De hecho, Dalí tiene muy claro desde joven, y así lo escribe, que él será un genio y el mundo lo sabrá. Y Gala es capaz de ver cómo ella puede contribuir a este crecimiento, por decirlo de alguna manera, de Dalí, a esta evolución, ¿no? Y ella se involucra en su carrera, y bueno, y en muchos casos pasa a un segundo plano, pero conscientemente, porque ella quiere que sea su lugar. Es interesante una reflexión que hace Estrella de Diego, que ha estudiado y analizado a Gala, cuando ella dice que Dalí, de hecho, la plasma como ella quiere ser plasmada, que ella también es una dandy, y que de hecho aparece en la obra de Dalí, que aparece en numerosas ocasiones y en todas las etapas evolutivas de Dalí, aparece como ella quiere aparecer, ¿no? Es todo este juego que se establece, un juego de espejos entre él, ella y la creación, que sería Gala, Salvador Dalí. Uh-huh. Por tanto, ¿crees que Dalí podría haber sido el artista que llegó a ser si no hubiese conocido a Gala? Yo creo que hubiera sido distinto. Dalí, desde luego, hubiera sido un gran artista, porque era, ya te digo, ya desde joven el potencial. Ahí él también escribe unos diarios de juventud, y donde ya ves toda la fuerza que puede llegar a tener. Pero Gala, estoy convencidísima, le ayuda a ocupar unos lugares determinados. Y, por ejemplo, Dalí reconoce que en los años 40, cuando empieza su época clásica, que regresa Rafael a los artistas del Renacimiento, que es Gala que le lleva hasta este camino. Se ha especulado mucho sobre la inusual relación sexual entre Gala y Dalí. Sabemos que Dalí era un hombre con muchos tabús sexuales que le venían desde pequeño. Cuando se despertó su libido y a su tío no se le ocurrió otra cosa que enseñarle las consecuencias de las enfermedades sexuales para que remitiera su entusiasmo. Algo que logró, pero que provocó al futuro artista un auténtico terror al contacto con otras personas. Cuentan que Gala supo contribuir a que Dalí disfrutara de su sexualidad sin necesidad de tener contacto, pero de una forma completa y satisfactoria. ¿Es así? Es lo que se cuenta, ¿no? Claro, esto lo podemos interpretar, pero bueno, Dalí reconoce en alguna ocasión que Gala es su primera relación, y de hecho establecen una relación, yo creo, que absolutamente fuera de las convenciones, ¿no? Y una relación en este sentido, digamos, moderna y avanzada a su tiempo, abierta también. Gala también tiene sus amantes, su vida. Ella siempre reclama su espacio propio, que se da desde una sala, en la casa que tienen ambos en Portlligat, la casa taller de Salvador Dalí, hasta el castillo de Púbol, ¿no? Los espacios dalinianos son tres: su teatro Moción Dalí en Figueras, la casa de Portlligat, que es el único taller que nunca tiene, y el castillo de Púbol. Y el castillo de Púbol lo compra como regalo para su dama, que es Gala, y de hecho Gala estaba reclamando un espacio propio para estar más libre y huir un poco de cierta vida social y tanta exposición mediática como tenía al lado de Dalí o como tenía el propio Dalí. Gala buscaba sus espacios. Claro. ¿Gala llegó a cansarse un poquito en algún momento de todo lo que le rodeaba a Dalí, incluso del propio Dalí? ¿Por eso le pidió ese castillo o ese lugar exclusivamente para ella? Porque creo que decía, aquí no viene nadie si no es invitado. Exacto, que era un juego que tenían establecido, era un juego, ¿no? Recordaban un poco las normas del amor cortés, el vasallaje a la dama, y exacto, Dalí decía que incluso él le pedía permiso por escrito. De hecho, hay unas tarjetas, tenemos en el centro de estudios, donde se ve cómo Gala da permiso, ¿no? Pero ella, desde luego, necesitaba su espacio, su habitación propia, y Dalí se la da. Era, ya digo, una relación en ese sentido abierta, avanzada, pero ellos, yo siempre recuerdo que Antonio Pichot, un pintor y amigo de Dalí, que había vivido sobre todo los últimos años muy, muy cercano a ellos, siempre decía: pero si uno necesitaba al otro, el otro enseguida estaba a su lado. Era una relación, ya digo, muy, yo creo que muy romántica, pero no convencional. Gala supo reclamar su autonomía e identidad propia sin Dalí. Cierto es que ella le ayudó a tener una vida mucho más ordenada y que actuaba como si fuera su representante, ayudándole con la correspondencia en varios idiomas. Pero también necesitaba su espacio para crecer y caminar sola, creando su propio mundo. Era una gran lectora, una apasionada de la música también, y Dalí naturalmente lo entiende. De hecho, es interesante porque él escribe este libro que antes comentábamos, que es La mujer visible. De hecho, él ayuda a visibilizar a Gala. ¿Sabéis si ella en algún momento, igual que escribía y le gustaba leer, se animó a pintar? No, yo creo que no. O sea, ella lo que hizo sobre todo fue de modelo y hacer sus propias creaciones diciéndole, quiero aparecer así. Exacto. Y así que es verdad que le interesó mucho la técnica de pintura. Y había ido con Dalí, había estudiado determinados pigmentos, ámbar, etcétera, etcétera, pero no. Yo no me atrevería a decir que Gala pintara, no. Gala comenzó a tener buena fama llevando la carrera artística de Dalí, tanto que otro artista quiso que también le representara, como nos descubre Montserrat. Hay un escrito de Giorgio de Quirico que le pide a Gala si quiere ser su marchante. O sea, veían esta capacidad. De hecho, ya Paul Éluard tenía una colección de arte considerable y Gala también le ayudó en esta actividad de coleccionista. O sea, que ella se sentía cercana a la pintura, pero desde ese punto de vista, desde, bueno, como decías tú, como marchante, interesada por la técnica, orientando, alentando. O sea, que se podría incluso haber convertido en la representante de varios artistas, no solo de Dalí. Exacto, sí. Este escrito de Giorgio de Quirico, ¿no? Cuando lo vimos y no, es interesante. Hay dedicatorias en libros desde poetas como René Char, de escritores, bueno, poetas también como René Crevel, ¿no? Que siempre la reivindican. ¿Crees que ya tenía un fuerte carácter? Porque dicen que Luis Buñuel no la soportaba y que afirmaba que había sido muy mala influencia para Dalí. Sí, tenía un fuerte carácter. Personas que la han conocido, podía ser una persona muy muy cercana, incluso cariñosa, pero al mismo tiempo tenía un carácter potente. Pero yo creo que estar al lado de artistas como Pelé Liar y sobre todo con Salvador Dalí no debía ser fácil. Uh-huh. Ya este carácter fuerte la colocó también en un lugar determinado, ¿no? Claro. Yo creo que todavía nos queda mucho por conocer o descubrir, ¿no? Algún que otro secreto de esta mujer tan especial. ¿Tú qué piensas? Sí, nos queda descubrir aspectos de su vida en Rusia, ¿no? Digamos, de su adolescencia. Y también en un momento determinado se escribe con René Crevel, y René Crevel en uno de sus escritos le dice, le habla de la novela que está escribiendo Gala. Ah. Una novela que no sabemos si realmente la llega a escribir, porque no se ha hallado, era un proyecto, era, por tanto, yo creo que todavía hay enigmas en torno a Gala. O sea, que es justo cuando ya estaba con Dalí el tema de la novela. Sí, pero no, ya digo, y estos cuadernos, los que publicó la Fundación Dalí, eran unos cuadernos que se encontraron en el castillo de Púbol, que seguramente hay más, pero tampoco sabemos dónde están. Esta vida nómada que llevaron entre Cadaqués, París, Nueva York, implicó también pérdida de documentos, de archivo, de manuscritos. Uh-huh. Bueno, la historia nómada les ha marcado tanto a uno como a otro. Pero yo espero que con el tiempo podamos hallar más manuscritos o más cartas, postales. Gala era muy aficionada a las postales, era también una moda entre los surrealistas, escribirse postales, coleccionar postales. Entonces ella escribe postales muy, bueno, profundas, otras más anecdóticas, pero hay profundidad en Gala. Ella se describió a sí misma como antipática, fría, manipuladora, enigmática, tacaña y egoísta. Puede que también intentara crear su propio personaje para que la dejaran tranquila, creyendo que era una excéntrica insoportable. Pero para ti, Montserrat, ¿cómo era la verdadera personalidad de Gala? Era, bueno, yo creo que ya, yo como una mujer independiente, con una base cultural sólida, que busca un espacio propio, como una gestora que orienta a sus parejas y bueno, como una mujer que consigue visibilizarse en unos momentos en que no era habitual como lo es actualmente. Yo quisiera darte las gracias, Monse, por la gran labor que realizáis en la Fundación, porque estáis manteniendo vivo el gran legado de Dalí y de Gala. Legado que, por otra parte, decimos a nuestros oyentes, hay una gran muestra que se puede contemplar, creo que es hasta el 16 de enero del 2022 en el Museo Fabergé de San Petersburgo. ¿Es así? Exacto, es así. Y gracias, porque la verdad que en la Fundación hay un gran equipo y bueno, divulgamos, promocionamos el legado de Dalí y también de Gala. ¿Qué es lo que van a poder ver en esa exposición? En esa exposición vemos es interesante porque es la primera retrospectiva de Dalí que se hace con Gala como hilo conductor. Una Gala que aparece como personaje, antes hemos hablado, ¿no?, de cómo es plasmada, de cómo ella quiere ser plasmada, y también de incitadora de algún nuevo camino en la evolución artística de Dalí, ¿no? Ya hay todas estas galas. También hay objetos personales suyos, hay esta especie de fetichismo, ¿no?, por este misterio que alentó, y también imágenes fotográficas. Es interesante porque conservamos fotografías de gala o de Dalí gala o Dalí gala con otros personajes, donde Gala lleva a cabo una labor muy interesante, que es cuando no le gusta cómo aparece fotografiada o la imagen que da, entonces recorta su rostro, ¿no? Sí. Y es interesante ver esta visibilidad e invisibilidad. Qué bueno. Bueno, pues invitamos a todos nuestros oyentes que si están por Rusia, ya os hemos dicho, antes del 16 de enero del año que viene, que se acerquen a ese Museo Fabergé de San Petersburgo, esa ciudad maravillosa, y que no dejen de contemplar esta gran exposición. Ha sido un auténtico placer, Mose, descubrir contigo, pues eso, algo más sobre Elena Diakonova, la gran gala y co-creadora de la obra de Dalí. Muchísimas gracias. Gracias a ti por tu labor. Gracias a todos. Rosa de los Vientos, en los domingos, en la noche del domingo al lunes, estamos entre la 1 y las 5 de la madrugada, aquí en Onda Cero. A las 5 comienza el Club de las 5. Tenemos más programas, más cosas, más tiempo para más entrevistas, más conversaciones. Vamos a escuchar Encuentros con lo desconocido, con un autor que ha escrito un libro, Horda, que nos presenta un futuro absolutamente distópico. También vamos a tener Cuéntame cómo pasó, y dentro de unos instantes aquí en La Rosa de los Vientos, Javier Sevillano nos va a contar qué es lo que nos puede esperar en las fronteras del futuro. Fronteras del futuro. Un futuro en el que antes o después vamos a conocer la identidad de estos ciberdelincuentes de los que hablamos hoy, que han desaparecido, pero en el día de mañana seguramente los encontraremos. Están en el metaverso. Seguramente, o en un bar. O en un ciber, ¿no? En un ciberbar. Javier Sevillano. Hola, buenas noches. Muy buenas. Amiguitos, ¿cómo estáis? ¿Quiénes son? Pues fíjate, son unos malos, muy malos. Sí. Unos ciberdelincuentes que se llaman el grupo Revil. No sé si lo sabéis. Revil. Revil. Revil quiere decir, lo tengo por aquí, Ransomware Evil. El ransomware, sabéis que es el sistema los que virus, usan no, estos ciberdelincuentes que infectan determinados ordenadores, para luego, digamos, secuestrarlos, no funcionan, y al tiempo se ponen en contacto con las empresas afectadas, les piden un rescate en criptomonedas y les dan la clave para liberar otra vez ese ordenador. Muchas empresas acceden a este chantaje porque si no se paraliza toda su actividad y les hacen la puñeta realmente, ¿no? Otras no. Y lo que ocurre es que muchas veces estas empresas que sí acceden, todo esto se pretende hacer de una forma muy, muy, muy secreta, que la empresa no vea mermada su reputación social por acceder a estos chantajes, etcétera, etcétera. ¿Os acordáis hace años que hubo este grupo, que son el grupo, evidentemente, están localizados por los expertos en ciberdelincuencia, está localizado en la Federación Rusa? Pues resulta que hace muchos años, ¿os acordáis que hubo un ataque a nivel mundial en el que algunas empresas españolas se vieron también afectadas? Movistar, Telefónica, concretamente, ¿os acordáis? Que hubo, que se paralizó el país, pero porque había habido un ataque en Entre ellas, entre esas empresas estaba en Telefónica. España, una de las más importantes, claro, que fíjate. Que tiene los datos de todos todo, nosotros. Y es claro. Digamos, el que controla en España toda la red de datos de Internet, etcétera. Bueno, pues esta empresa, esta empresa Revil, porque realmente es una empresa. Os voy a contar un poco cómo funciona. Realmente ellos no son los que realizan el ciberataque, sino ellos son los que fabrican en estos software de malicioso. ¿No? Los que se cuelan por distintas vías en los ordenadores de las empresas a las que van dirigidas. Entonces ellos lo que hacen, se quitan en cuanto tienen el programa infeccioso confeccionado, lo que hacen es que se quitan del medio. Su forma de trabajar normalmente es que alquilan a otras empresas de ciberdelincuencia, porque realmente funciona como un negocio así, es un negocio de crimen organizado, alquilan estos ransomware a otras empresas de menor entidad, y lo que les dan es unas pautas, es decir, como un medicamento, lleva su prospecto, su manual de uso de poner en marcha las indicaciones para poner en marcha esto. Y en muchas ocasiones lo que a lo mejor afecta a una determinada empresa o a un determinado sector o a nivel global, como ocurrió hace años. ¿Qué es lo que ha ocurrido últimamente en este verano, concretamente, y un poco antes del verano? Pues que el sector cárnico en Estados Unidos se vio afectado por uno de estos ransomware que provenían del grupo este alojado o cuya base se sabe que está en la Federación Rusa. Entonces hubo un problema, casi un problema, se temía que si no entregaban esta cantidad en criptomonedas que pedían, estas otras organizaciones que son las que realmente llevan a cabo el ataque directo a las empresas, entonces si no satisfacían este rescate, hubo casi un problema de desabastecimiento en Estados Unidos. Bien, posteriormente hubo otro ataque hacia el mes de julio en Estados Unidos, en el que ya no solo fue el sector de la carne, el sector cárnico, sino que afectó a otras muchas empresas. ¿Qué ocurrió? Pues que de repente Revil, esta red en la que crea el ransomware, el software, digamos que los analistas de ciberseguridad, que están siempre muy pendientes de todo esto y que evidentemente saben localizar y saben identificar estos ataques, se dieron cuenta que había desaparecido, por así decirlo, de todo rastro de Revil. Pero, claro, como todos los delincuentes, y analizando esta situación, ¿qué es lo que había ocurrido? Lo que había ocurrido era, en una rueda de prensa en días previos, y cuando este problema estaba sobre la mesa del presidente de los Estados Unidos, Biden, se le hizo una pregunta en una rueda de prensa si iba a tomar alguna iniciativa propia en caso de que este grupo alojado en la Federación Rusa no fuera llamado al orden, por decir de alguna forma, por parte de Putin. Y entonces él, de forma muy tajante y lacónicamente, a la pregunta de ¿va a tomar usted como presidente alguna iniciativa?, él respondió sí, y no dio más detalles. A los días siguientes, de repente, el rastro de Revil desaparece. Y los analistas, claro, nadie sabe a ciencia cierta qué ha ocurrido con ellos, con Revil. Los analistas se plantean tres escenarios. Primero, que se sabe que hubo una llamada directa de Biden a Putin comunicándole que estaba un poquito harto, por así decirlo, de estos ataques continuos a sectores estratégicos de los estados del comercio de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, en este caso del comercio, pero en otras ocasiones ha afectado a otro tipo de sectores también estratégicos y básicos. Y entonces las tres opciones que manejan son las siguientes: o que Putin realmente se puso manos a la obra y dio orden a hacer desaparecer esta organización, o que Biden, ante la negativa, la supuesta negativa, porque no se sabe el contenido de la conversación que mantuvieron, que Biden si pusiera en marcha algún mecanismo entre sus entre ellos el FBI y sus expertos en ciberdelincuencia para desactivar de la red a este grupo. Y la tercera opción, que es una de las que maneja o digamos las que más realizan, las que más usan las organizaciones delictivas, incluso hasta los delincuentes más del nivel más bajo, por así decirlo, es que una vez dado el palo desapareces un tiempo para que la cosa se tranquilice. Claro, y al cabo o cambian de nombre. Exactamente, al cabo del tiempo reapareces con otro nombre diferente, con otras pautas de actuación diferente, pero realmente son las mismas. Eso es. Esto dicen los expertos que es lo más improbable, porque ellos, que están muy al tanto de todo eso, saben cómo funcionan este tipo de organizaciones criminales, y de una forma u otra siempre se llega a saber que una organización que ha cambiado de localización o de estatus o de forma de actuar, incluso de nombre con el que firman sus crímenes en internet, pues siempre hay alguna forma en la que los expertos en ciberdelincuencia llegan a saber que es el mismo grupo con otro nombre, es decir, el mismo perro con otro collar. Sí, sí. Con lo cual, no se sabe realmente qué es lo que ha ocurrido, si ellos han desaparecido prudentemente por iniciativa propia, o si Putin realmente les ha cortado todo tipo de actividad, o por indicación de Putin, de momento se han retirado o han dejado estas actividades en manos de otros grupos que probablemente, dicen los expertos, irán apareciendo con el paso del tiempo. No se sabe cuál de las tres opciones, pero seguramente será, por lo que dices y por lo que comentas, o un ataque, un ciberataque legal de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sí, de Moscú, americanos, sí, o norteamericanos, de una forma u otra, claro, igual que ellos se ponen manos lanzan a la ataques, también claro, los expertos del FBI, etcétera, les pueden también bombardear de forma de internet, ¿no? De las guerras tecnológicas estas, para desactivar la actividad de este pueblo. Es que se han tomado unas vacaciones. En el momento están desaparecidos, y como muchos delincuentes hacen, dan el palo, y luego, pues en el último ataque lo que pidieron fueron 70 millones de euros en criptomonedas, con lo cual, como fue un ataque a 1.500 empresas de los Estados Unidos, no se fueron pidiéndolo de una en una, sino que fueron hacer una petición conjunta de rescate, sí, ¿no? Dijeron, bueno, pues si pague el que quiera, como sea, si nosotros recibimos los 70 millones en criptomonedas, nosotros damos las claves para liberar a las 1.500. Que paga una, que pagan dos, que pagan las 1.500, a mí me da igual, yo he recibido el chantaje que quería y ya está. Es un poco la forma de funcionar. Se dice, una de las cosas que se dice, no solamente en grandes empresas, sino que también puede ser objeto de un tipo de ataques de estas características que no dejan de ser algo parecido a un secuestro, que jamás se paga el rescate porque en el 99,9% de las veces no tienen absolutamente nada, utilizan el miedo, únicamente meten miedo en el cuerpo de la gente, en el cuerpo de sus víctimas, y dicen, bueno, ¿y si se han enterado de esto? ¿Y si tienen esto otro? Exacto, pero pues, hay muchas empresas llevan negociaciones antes, pagar de forma secreta, que no se sepa que ellos han sido afectados, deciden pagar para que para su reputación empresarial no se vea afectada, es decir, joder, esta empresa que parece tan seria y tal, resulta que tiene unas redes que son fácilmente accesibles por los criminales para realizar cualquier tipo de chantaje y de robo de datos. Fronteras en del futuro, con Javier Sevillano, los ciberdelincuentes, los cibersecuestradores de información que han desaparecido, volverán a aparecer en el futuro. Lo sabremos cuando llegue el día de mañana, cuando llegue el futuro. Javier, gracias. A vosotros. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros con lo desconocido. Pongamos por caso, en el día de mañana mandan y gobiernan los que están abajo, mandan y gobiernan los niños y mandan y gobiernan sobre los adultos. El mundo se ha vuelto absolutamente del revés. Llega el poder de la imagen. Las palabras pierden su significado, están casi casi prohibidas. Esto es lo que presenta ese futuro distópico, es lo que presenta en su último libro, titulado Horda, Ricardo Menéndez Salmón, uno de nuestros mejores escritores y novelistas. Licenciado en filosofía, comenzó a nivel de escritura, a nivel de trabajos, a nivel de libros, en el año 1999, cuando publicó La filosofía en invierno. Luego llegaron muchos otros libros, como La luz es más antigua que el amor, Medusa, Niños en el tiempo. Ahora, hace tan solo un mes y pico, ha publicado un nuevo libro, un nuevo trabajo, en Seix en Barral. El libro se titula Horda. Ricardo Menéndez Salmón está esta noche con nosotros. Ricardo, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? No sé, yo cada vez que leía tu libro, tu novela, cada vez que leía Horda, me venía un concepto, me venía una idea de el mundo al revés. Es un poquito lo que está presente en ese libro. El mundo se ha puesto del revés y mandan los niños y no los adultos. Seguramente eso estaría bien, ¿no? Pero el mundo se ha vuelto un poco del revés. Tú decías, se ha vuelto un poco una simulación en una entrevista. Sí. La novela arranca de algo que esperemos que no llegue a suceder, ¿no? Que es que la palabra se prohíbe, la palabra se cancela, la palabra se deroga. Y dado este punto de partida, bueno, pues me permito efectivamente en el libro una serie de, como tú dices, de inversiones, ¿no? Una, la más, quizás la más sorprendente es que efectivamente Horda arranca de una sociedad en la cual no son los adultos quienes detentan el poder, sino los niños, ¿no? Y bueno, todo eso genera un clima, digamos, muy muy peculiar, ¿no? Al menos es lo que he intentado trasladar al lector. Una de las cosas te pregunto, si lo podemos determinar, porque se plantea algo que puede suceder ya, que puede suceder en el futuro, pero da la sensación de que tiene ese toque distópico. ¿Es una distopía? Sí, es una distopía en el sentido, yo creo que las distopías arrancan de un malestar, ¿no? Diría que toda distopía nace de una sensación de malestar que de algún modo está presente y que el escritor utiliza para generar una ficción. Con ello lo que quiero decir es que yo creo que el género distópico siempre tiene un pie, al menos en la realidad, ¿no? En la realidad desde la que el escritor ficciona. Lo que pasa que, digamos que ese elemento que pone en marcha la narrativa, bueno, pues no siempre es evidente o no siempre es absolutamente diáfano. Pero yo creo que si las distopías tienen, sobre todo hoy, en el mundo contemporáneo, en estos últimos 20 años, tanta presencia, es porque, bueno, seguramente en los últimos 20 años estamos viviendo un mundo muy conflictivo, un mundo con muchos cambios, un mundo en el que suceden muchas cosas y suceden de un modo muy veloz. Y en la que, bueno, grandes sectores de las sociedades no acaban de encontrarse de un modo plácido, ¿no? Yo creo que todo eso genera una cierta hostilidad hacia el mundo que nos toca vivir y eso se acaba traduciendo en ficciones que intentan representar esos problemas. Y esos problemas, esas ficciones, ese malestar que tú decías, ese malestar puede estar en la ecuación que explique el hecho de que determinados extremismos casi ultranazis han logrado y tienen una representación en prácticamente todo el mundo. Bueno, podría ser una de las lecturas posibles, ¿no? Obviamente sabemos, la historia nos dice siempre que cuando hay una gran desazón en las sociedades, cuando hay niveles grandes de desafecto hacia conquistas que ha costado mucho lograr, cuando se pierde quizás un poco la perspectiva de cuánto hay que luchar por lograr esas conquistas que mencionaba, siempre aparece la tentación de la polarización o del radicalismo. Ese radicalismo a veces se encarna en manifestaciones políticas, ¿no? Y es posible que, bueno, ahora mismo, en estos últimos 10, 15 años, en todo el mundo vemos una serie de fenómenos políticos que encarnan en circunstancias o en personajes muy, muy diversos, pero que obedecen un poco a esa lógica que tú insinúas, ¿no? Fíjate, leyendo tu libro, me ha venido muchas ocasiones a la mente, porque es un libro en donde los animales tienen un protagonismo, no es Rebelión en la granja de Orwell, pero me venía la idea de Rebelión en la granja de Orwell. Ahí se rebelan los animales contra una serie de circunstancias. Aquí también esas circunstancias existen, pero ese mundo al revés se manifiesta, entre otras cosas, en esa portada del libro, en donde aparece un chimpancé con un megáfono en la mano. Ahora se revelan, hay que revelarse sin que se note quién es uno. Bueno, la portada del libro es un hallazgo, yo creo, ¿no? Es un hallazgo porque visualmente creo que es muy poderosa, creo que es un libro al que uno, bueno, en las gigantescas mesas de novedades de las que hoy nos toca, con las que nos toca convivir, de alguna manera creo que la vista va directamente a la portada. Y luego la máscara siempre tiene un elemento de fascinación, ¿no? Incluso aunque nos repela, ¿no? Entonces, es cierto que esta es una novela donde las relaciones, no solo entre adultos y niños, como antes hablábamos en el arranque de la entrevista, sino las relaciones entre humanos y animales son delicadas, son complejas, son cambiantes. Incluso, bueno, sin desvelar el final de la novela, lo que en la novela se sugiere es que puede haber un movimiento de cierta circularidad, ¿no? De la especie humana que vuelve hacia sus orígenes, o que se fantasea con la idea de una involución. Es uno de los temas, yo creo, estrella del libro, pero bueno, es cierto que no conviene desvelarlo por aquello de mantener el interés de una primera lectura, ¿no? Evidentemente, pero lo que sí que uno tiene la idea, ha existido siempre, y en estos últimos años creo que se ha manifestado más. Tu libro lo muestra, en cierto modo, porque mandan los niños, pero ¿no tienes la sensación de que la sociedad, a nivel general, se ha infantilizado un poco? Yo creo que esa sensación, los procesos de infantilización de la sociedad, y retomo también una pregunta que me habías hecho antes, siempre están ahí periódicamente. Lo que pasa es que creo que hoy, seguramente por los medios de comunicación a nuestro alcance y por la urgencia que estos medios de comunicación inyectan en la sociedad, y por la presencia constante de estos modos de comunicación, que parece que no podemos escapar de ellos nunca, quizás esta infantilización, o quizás esta estupidización, o esta gregarización de la sociedad sea más evidente, ¿no? Esté más presente, sea más palmaria, sea más imposible de obviar. Pero yo creo que esta tentación de robarnos a nosotros mismos eso que tanto costó conquistar, ¿no? Aquello que decía Kant de la mayoría de edad, ¿verdad? Uh-huh. Que nace con la Ilustración, la búsqueda de una mayoría de edad para el ser humano, para su emancipación. Yo creo que es una constante humana, ¿no? Periódicamente es como si sintiéramos esa necesidad de dejarnos otra vez, bueno, arrastrar por temores o por ciertas constantes irracionales y parece que a veces hay una especie hasta de gusto, ¿no? Asumido en infantilizarse. ¿Y en toda esta deriva de la sociedad, de la humanidad, puede tener algo que ver lo que tú contabas ya en esta entrevista y lo que manifiestas en este libro y manifiestas un poco en tu carrera? ¿Qué pierden, están perdiendo significado las palabras en relación al mundo de la imagen que parece que lo hemos entronado y puesto arriba en la pirámide? Yo creo que vivimos un cambio de paradigma, ¿no? Desde hace tiempo. Un cambio de paradigma en el cual, bueno, digamos que la palabra y los que han sido los instrumentos de transmisión del conocimiento ligados a ella, desde el libro hasta el medio que ahora mismo tú y yo estamos utilizando, como es la radio, ¿no? Pues no están desapareciendo, pero sí que entran en competencia con otras formas de transmisión de conocimiento, con otras formas de transmisión de opinión, en definitiva, como con otros recipientes para el logos, ¿no? Digamos. Yo no creo que esto sobre el papel deba ser malo, ¿no? Es decir, no me atrevo a calificar la palabra como algo bueno frente a la imagen como algo malo. Creo que el problema surge cuando la imagen amenaza con ocuparlo todo, ¿no? Cuando la imagen amenaza con devorarlo todo, cuando la imagen amenaza en definitiva con colonizar cualquier rincón de nuestra vida, desde lo íntimo a lo público, desde lo privado a lo colectivo. Ahí es donde creo que entra un elemento peligroso en juego. Y eso va ligado además también a un proceso de cierto debilitamiento de las palabras, ¿no? Que son usadas muchas veces con cierta falta de escrúpulo, ¿no? Con cierta ligereza. Y bueno, yo en alguna entrevista he dicho que cuando vaciamos de significado, de sentido una palabra, también vaciamos de significado, de sentido a las personas que las usan, ¿no? Pero al fin y al cabo, bueno, seres humanos somos el contenedor de las palabras, ¿no? Y los escritores sois las personas que tienen que trasladar una serie de ideas a la sociedad, que utilizan la palabra, utilizan la literatura para trasladar una serie de ideas. Tú lo has hecho siempre y lo seguirás haciendo, ¿no? Bueno, esperemos y confiemos en que todavía me queden palabras por usar e historias por contar, ¿no? Yo creo que los escritores siempre han tenido o siempre deben tener mantener hacia el instrumento con el que trabajan, que al fin y al cabo es el idioma, bueno, pues una relación cuidadosa, ¿no? Yo creo que ese es el verdadero compromiso del escritor. Muchas veces se habla de esta palabra, ¿es usted un escritor comprometido? Bueno, yo creo que los escritores debemos tener un compromiso fundamentalmente con el instrumento con el que nos dotamos para interpretar la realidad, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad, usar las palabras con la mayor resonancia posible, con la mayor riqueza posible, con la mayor plasticidad posible. Autor de libros como Medusa, como Niño en el Tiempo, Niños en el Tiempo, como El Sistema, ahora acaba de publicar Horda, el libro Horda, ese es su último trabajo, su último ensayo, su última novela, su última presentación. Ricardo Menéndez Salmón, ha sido un placer estar contigo, a hablar y charlar sobre el libro y sobre todo, sobre la sociedad, sobre la especie humana, una especie que no sabemos si camina para adelante o para atrás, pero lo importante es que lo podemos decir y contar, y tú lo cuentas y lo explicas en este trabajo. Ricardo, mil gracias. Mil gracias a ti, Bruno. Un abrazo. Esperemos que ese futuro nos llegue, ese futuro casi casi distópico, nos contaba Ricardo, ese futuro en el cual la palabra se prohíba. Continuamos aquí en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, con una nueva sección. Silvia Casasola, en Cuéntame Cómo Pasó, charla sobre el descubrimiento de la segunda cueva subterránea más grande de España. Habla y conversa del tema con Ángel García, que es el secretario de la agrupación espeleológica Ramaliega. Cuéntame cómo pasó. Cantabria es un lugar privilegiado para los apasionados de las cuevas, tanto en la superficie como en las subterráneas. Y esta semana, un equipo de espeleólogos de la agrupación de espeleología Ramaliega de Ramales de la Victoria en Cantabria comunicaban el hallazgo de la segunda cueva subterránea más grande de España. Para contarnos cómo pasó, nos acompaña Ángel García, espeleólogo y secretario de esta misma agrupación. Buenas noches, Ángel. Hola, buenas noches. Oye, ¿es cierto que lleváis años intentando localizar esta cueva subterránea o me lo he inventado yo? No, llevamos pues en ese macizo en concreto, por lo menos desde los años 90, llevamos trabajando en mi club. El explorar un macizo en espeleología normalmente suele llevar décadas, vamos, es muy normal porque se necesita mucho tiempo para ir revisando todas las cuevas e intentar entrelazarlas, entonces es habitual tardar décadas en explorar un macizo. ¿Dónde está localizada? Pues esta cima en concreto está en el macizo del Hornijo, que es un macizo, bueno, que comparte los municipios de Soba, Ramales y Ruesga, aquí en el noroeste de Cantabria, digamos, es un macizo cuyas aguas tributan al río Asón. ¿Y las características especiales que tiene esta cueva en comparación con otras, cuáles son? Bueno, en realidad, digamos, lo que se ha hecho un poco conocido últimamente es el volumen de una de las salas que hemos encontrado. Al descender una cima, hemos bajado desde un pequeño agujero del techo a una sala con un volumen bastante considerable, que, bueno, más o menos la debe convertir en la segunda sala en volumen de España, más o menos. Pero creo que vosotros tenías alguna pista para intentar localizar esta cueva en concreto, porque no se ha llegado así de forma sorpresiva, ¿no? No, normalmente eso, digamos, los espeleólogos que nos dedicamos a la exploración, pues haces en general un estudio de un macizo, entonces tratas de descubrir todos sus intríngulis y normalmente consiste casi siempre en lo mismo. Hay simas en la parte alta del macizo que sabemos geológicamente que están conectadas con cuevas que están en la parte baja del macizo, y lo que se trata es de tratar de conseguir unir todas esas cavidades, hacer los planos y publicarlos. Entonces, nosotros conocemos una cavidad que estamos explorando también en la parte alta del macizo, que ya tiene 10 kilómetros y tiene grandes galerías, y en la parte alta del macizo también conocemos desde los años 90 esta sima, que además tenía la peculiaridad de que tenía una corriente de aire. Entonces, cuando los planos, al ir explorando la cueva de abajo, o sea, a nivel de planos hemos visto que estaban muy próximas, pues hemos reemprendido la exploración de la sima de arriba con aire, buscando una conexión con la cueva de abajo, y en eso estamos. Hemos llegado a la gran sala y ahora tenemos que seguir buscando en su fondo un paso que nos permita seguir descendiendo y conectar esta sima con la cueva que está a niveles más inferiores. O sea que todavía sigue un trabajo arduo para que consigáis hacer todo ese mapa que estáis intentando terminar, ¿verdad? Claro, como ya te digo, explorar un macizo entero que lleva años y décadas, y nosotros ahora de momento, ya te digo, tenemos una cueva con unos 10 kilómetros y grandes galerías, y aún nos queda pues unos 150 metros de desnivel para que esta sima se conecte con la cueva, si es que es posible. Tenemos al buscar una continuación en una sala tan grande, pues el trabajo se complica mucho, es más difícil buscar entre los bloques, entre los sitios, por dónde pasa el aire y por dónde podemos pasar nosotros para seguir descendiendo esos 150 metros que nos faltan para llegar a los niveles de la cueva. El viaje a la profundidad de la cueva no es apto para claustrofóbicos, porque además de tener que descender unos 65 metros en vertical, apenas hay oxígeno. Existen muchos recovecos estrechos y la oscuridad lo inunda todo. Ángel y sus compañeros son unos auténticos valientes, pero ¿cómo se ha podido formar una cavidad tan profunda? El proceso de formación de una cavidad es complejo y variado. Depende de pues en la primera parte del agua circula a presión por los propios gases de disolución, luego va funcionando como un río normal por erosión, por arrastre, y las grandes cavidades, los grandes volúmenes de salas normalmente se suelen formar porque el agua ha disuelto grandes volúmenes de agua, ha formado galerías por abajo y los techos comienzan a ser muy débiles y se hunden, se van hundiendo, normalmente a veces siguiendo también fallas o fisuras propias del terreno, y esos grandes hundimientos del terreno son los que producen grandes volúmenes dentro de las cuevas. Normalmente, por de una forma muy rápida, ese es el proceso por el que suelen formar estos grandes volúmenes. El año pasado, 18 cuevas ubicadas en Cantabria, Asturias y País Vasco recibieron el título de Patrimonio de la Humanidad, según la UNESCO, por el valor de sus representaciones rupestres paleolíticas. Si bien parece que la orografía de Cantabria es especialmente rica en cuevas, tanto en el exterior como subterráneas. Según tu experiencia, ¿qué provoca que la zona sea más proclive a que formen este tipo de cuevas en comparación con otros lugares de España? Sí, efectivamente, la zona donde vivimos nosotros, que es la, digamos, los valles Asón y Miera, que en medio abarcan un macizo calizo muy importante, pues hoy por hoy tiene tres sistemas, uno que supera los 170 kilómetros, otro los 145, otro los 210 y muchos sistemas de 20 o 30 kilómetros. Es el paraíso de la espeleología en Europa y básicamente es porque se trata, hay un gran paquete calizo, un gran estrato de caliza de 1000 metros o más de profundidad. Hay mucha lluvia, que es lo que el agua es lo que produce un proceso de disolución que forma las cavidades, y ha habido mucha más en el pasado. Entonces su orografía y los materiales que la forman y el volumen de agua, pues es lo que ha dado lugar a que haya un gran volumen de cavidades en esta zona. ¿Desde cuándo eres espeleólogo y cuándo se despertó tu vocación? Bueno, pues eso, pues no sé, pues de calculo que hace ya casi 40 años. Digamos que mis abuelos son ganaderos y tienen una finca aquí con una cueva muy grande que hay aquí en Ramales. Uh-huh. Y desde pequeño, cuando estaba ahí en la finca de mis abuelos, pues veía entrar a espeleólogos en la cueva y ahí empecé a hacer mis pinitos, ahí salí un pequeño candil de carburo o linternas, ahí empecé a hacer mis pinitos de espeleología. Y luego, bueno, siempre hubo aquí un club de espeleología en Ramales, creo que somos ahora el club más antiguo de Cantabria, probablemente de los más antiguos de España, del año 63. Como todos los clubes, ha pasado por épocas de más gente, de menos, pero siempre ha habido una actividad. Ya me incorporé al club y bueno, ahí llevo 40 años. Muy bien, bueno, además de descubrir cuevas y explorarlas, creo que pues en alguna ocasión nos han pedido ayuda para rescatar a personas. No sé en tu caso si has tenido que rescatar a mucha gente imprudente. Sí, desgraciadamente, pues eso, ahora hay más organización, más gente, más medios, pero bueno, hubo años en los que había muy pocos medios públicos, sobre todo en la Guardia Civil y tal, y todos recurrían a los espeleólogos locales para ir a buscar a otros espeleólogos que se habían perdido, o gente que se había caído con la moto en una sima, o ganaderos. Entonces, sí hubo unos años que fue muy habitual que el grupo de aquí a Ramales tuviéramos que asistir a muchos rescates. Pese a todo el esfuerzo y los grandes descubrimientos que realizáis los espeleólogos, no se reconoce vuestra labor, a diferencia de los arqueólogos, cuyo trabajo sí recibe una buena valoración social. ¿Por qué crees que ocurre esto? Pues me supongo que al final sea un problema, como casi todo, de desconocimiento de lo que en realidad hacemos y de las actividades que realizamos. Y además, en concreto, es curioso, porque en la arqueología hay cierta rivalidad, no quiero decir, desde los gobiernos se nos restringe a veces el acceso a los espeleólogos por miedo a que estropeemos yacimientos y tal, pero lo que no se dan cuenta es que prácticamente, sobre todo aquí en Cantabria, todo el futuro de algo que se pueda encontrar en arqueología lo va a encontrar un espeleólogo, porque las cuevas fáciles de visitar y de encontrar, que ya están todas conocidas, entonces las cuevas que faltan por aparecer, que tengan grandes yacimientos, no la va a encontrar un arqueólogo, la va a encontrar un espeleólogo que baje una sima o que quite unas piedras. Entonces es muy importante que se nos vea como un colaborador necesario. De hecho, bueno, la Sima de los Huesos en Atapuerca o la famosa Sima de la Garma en Cantabria, que es ahora uno de los principales hitos en arqueología, lo han encontrado espeleólogos. Entonces, es importante, yo creo, que se nos vea como colaboradores, no como enemigos. Eso es. El trabajo altruista y la gran aportación cultural y científica que aportan estos grupos de espeleólogos no reciben la ayuda ni el apoyo estatal que deberían. Es curioso, por ejemplo, ahora mismo en el gobierno de Cantabria, en concreto, desde hace ya varios años, las subvenciones a clubes deportivos, entidades deportivas, solo se dan a aquellas actividades que sean competitivas. Ya antes nos daba por organizar campamentos espeleológicos de exploración y tal, podíamos conseguir subvenciones. Ahora mismo ya solo te dan subvenciones si tienes entrenadores, equipos de competición, solo a lo que esté relacionado con la competición. Y a mí los valores de competición me parecen buenos valores, pero los valores más altruistas de la gente que dedicamos nuestros esfuerzos a hacer deporte y a hacer un poco de ciencia, a hacer tomografía, que son tan buenos como los de la competición, los mejores, y encima dejamos un legado para el futuro. Pues ahora mismo, por lo menos en Cantabria, ya no se da ninguna subvención a ninguna actividad que no sea competitiva. Me gustaría que le dieras algún consejo a nuestros oyentes intrépidos, en algún momento han tenido la tentación de meterse en una cueva para explorarla. ¿Qué deben y qué no deben hacer? Bueno, lo ideal, pues si te interesa conocer las cuevas y meterte en ese mundo, lo ideal es que te acerques a un club de tu entorno y te apuntes a un cursillo y empieces a hacer la actividad con alguna gente, porque ir a las cuevas en solitario tiene el riesgo de, primero, si no tienes experiencia, de perderte o hacerte una pequeña herida y que te cueste salir, pues eso es un riesgo. Y luego, aparte, uno solo en una cueva no vas muy lejos, porque al final se necesita llevar materiales, compartir. Es un deporte de equipo, de muy equipo. Esta exploración que estamos haciendo en este macizo y en todos requiere la intervención de muchas personas. Entonces, de hecho, yo estoy representando a mi club, pero realmente trabajamos gente de otros clubs, como la Estrella de Castro o los compañeros franceses del Club de Lyon, porque ya un club solo prácticamente no puede afrontar esas exploraciones. Además de estar centrados en el estudio de este macizo y de intentar interconectar lo que estabas comentando, ¿no?, las diferentes galerías y las cuevas, si conseguís, o no sé si a la par tenéis pensado o habéis echado la vista a algún otro macizo, alguna otra cueva que pensáis que también hay que seguir explorando por ahí. Sí, a ver, de hecho nosotros trabajamos en otro macizo cercano, también en el Ayuntamiento de Soa, que es el macizo del Mortillano, y ahí ya llevamos un sistema de cuevas que tiene 20 bocas y 146 kilómetros de desarrollo. Entonces, trabajamos en varios macizos simultáneamente. Bueno, muchísimas gracias, Ángel, por tu trabajo y también por el de tus compañeros, porque la verdad es que gracias a valientes como vosotros, pues podemos seguir descubriendo las maravillas que esconde nuestra tierra. Muchas gracias, Ángel. Muy bien, pues muchas gracias. Minutos para las 5 de la madrugada, finaliza aquí nuestro viaje en La Rosa de los Vientos, un viaje en la sintonía de Onda Cero que comenzó a la 1 de la madrugada, que estamos hasta las 5 de la madrugada, a las 5 en Onda Cero, el Club de las 5, con Carles Lamelo. Recordamos la forma de contactar con nosotros en Facebook, en diferentes redes sociales, en La Rosa de los Vientos, Almodía Rosa Vientos, en nuestro hashtag, en nuestra etiqueta, en Twitter, el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, y por supuesto podéis escuchar cada una de las secciones del programa y los programas completos en la página web en onda0.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Volvemos el próximo sábado por la noche, madrugada del domingo, más Rosa de los Vientos a partir de la 1 de la madrugada. Gracias. Una semana estupenda que tengáis todos vosotros. Adiós.